Hey baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all. Hola a todos y bienvenidos al episodio 9 de Hijos de la Cinefilia. Episodio que en esta ocasión cuenta con la presencia inestimable de Juan de. Hola, Juan. Hola, buenas, ¿qué tal? Me siento muy honrado y muy a gusto de participar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Pues también tenemos a Brilla Villa. Hola, buenas. También contamos con Ramma. Buenas, yo también me siento muy, muy honrada de repetir. Entonces, ¿cómo era aquello de que dice el rey? Tanto me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Orgullo y satisfacción. Exactamente. Sí, sí. Bueno, sí. Pues vamos a repasar ahora con Ramma, nos va a contar los temas que tenemos para hoy. Vale, pues hoy tenemos un par de temas, como siempre, recomendaciones. El primero de los temas, hoy los temas son un poquito así globales, un poquito genéricos, así que vamos a hacer un poquito también tipo los juegos del hambre, ¿vale? El primer tema es de sitcoms, ¿vale? De sitcoms de todos los tiempos, de actuales, de antiguas, que nos gustaron de pequeños, que nos gustan ahora, más conocidas, más raras. Bueno, comentar un poquito cuáles nos han marcado más y eso. Así que doy paso a... Venga, a ver, antes de empezar, habría que definir qué es una sitcom, porque igual concepto no lo tenemos claro, pero sí, digamos que viene bien definir qué es una sitcom para centrarnos en lo que vamos a hablar. Vale, pues me parece guay, te toca. Pues mira, yo considero una sitcom una teleserie de aproximadamente 30 minutos con un escenario o varios escenarios, no más de, bueno, los que sean, pero unos escenarios fijos y prefijados que se usan recurrentemente y que es comedia. Es una comedia y preferiblemente hay risas enlatadas. Eso es lo que considero yo una sitcom. No sé si vosotros tenéis... Ha sido otra... algo más clásico, años 70 y 80. Yo creo que este formato se ha expandido y es más elástico hoy en día de lo que era entonces. Y no tiene tanto que ver con un solo set ni con tener público en directo, que es un poco lo que hablabas tú, ¿no? Hoy en día puedes tener sitcoms. Para mí el factor fundamental es que sea bueno. Bueno, pues por eso conviene bien antes de empezar a analizar qué es una sitcom. Para mí el factor fundamental es uno, que sea una comedia de situación, porque lo dice la palabra, ¿no? Y dos, el formato yo creo que tiene mucho que ver con que sea media horita o un poco menos, ¿no? Sí, exactamente. 20 minutos, bueno, estaban acotadas a 20 y pico minutos, más luego la pausa publicitaria, dejarlo en media hora. Ajá. Yo tengo una pregunta, ¿por qué has dicho que prefieres risas enlatadas? ¿No te daba como coraje que fueran enlatadas? Bueno, eso era pues lo que ha dicho el menino, era la costumbre pues hacerlas en directo con público, pero claro, con el tiempo pues ese público fue sustituido por risas. A mí no me han molestado nunca las risas en el... Es un poco igual, es un poco dictadura el hecho de que te remarquen dónde tienes que reírte o dónde está el chiste. Pero créeme que hay series que les vienen muy bien. Sí, yo creo que las risas estas que decís ayudan a veces a entender que ahí hay un chiste, porque no todo el mundo lo sabe a veces encontrar. Parece que son sencillos, pero no. Y sí, bueno, y claro, como te metes en la serie, las risas enlatadas al final es que ni te enteras. Yo creo que las risas enlatadas, o sea, estas pregrabadas era más cosa antigua y ahora se tira más como para que haya público, porque yo una vez que fui a un estudio nos explicaron que en una en las grabaciones incluso a veces duraban horas y horas la grabación de un capítulo, aunque fuese de 20 minutos, porque iban haciendo a lo mejor el sketch de risa. Iban haciendo, perdona que se ha cortado. Sí, es que oigo un poquito de ruido. Digo, iban haciendo el sketch de risa si veían que la gente no se reía, pues paraban todo, volvían a reescribir el gag y entonces lo volvían a hacer hasta que la gente se reía. Entonces era como un poco ensayo-error de ir haciéndolo con público de verdad para ir viendo si realmente hacía gracia o no. Era como cuando rodaron Casablanca, que iban día a día haciendo la película, ¿no? Pues sí. Yo me acuerdo en Amazon Prime que tenían The Big Bang Theory y no sé por qué una temporada, unos episodios no tenían ningún tipo de risa y se quedaba desangelada, ¿eh? Estamos más acostumbrados de lo que creemos. Es que estoy de acuerdo porque es que nos hemos acostumbrado a las risas enlatadas y yo si no tengo ese elemento ya como que ya no me parece ni graciosa, te voy a decir. Sí, sí, yo os invito a que hagáis la prueba, no sé si eso se podrá encontrar, pero en The Big Bang Theory incluso como que dejan esos periodos, intervalos de tiempo pequeño que ahí iría la risa y se hacía como raro. Sí, es que es una forma de escribir televisión muy extraña, ¿no? Por eso mis sitcoms son mucho más naturalistas y son más modernas normalmente de los 90 a esta parte, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Juan, de que eran series que podías tener la suerte de verlas en directo cuando se estaban haciendo, vaya. Claro. Y creo que tiene relación con eso. Bueno, lo que ha dicho, eso que antes hacían en directo. Muy bien. Claro, como un teatrillo, ¿no? Tenían sus diferentes sets, que eran muy pocos personajes, muy pocos decorados y pa'lante. Sí, yo creo que esas sitcoms a las que referís son las que tienen tres tiros de cámara, es decir, tienen tres cámaras nada más, ¿no? Y de ahí lo montan todo, ¿no? Y bueno, a mí las sitcoms, yo si queréis empiezo a decir las que me gustan. Venga, sí, ya está definido el concepto de sitcom. Mi top estaría en la primera, Peep Show. Esta es una sitcom inglesa que escribió Jesse Armstrong y Sam Baim. Jesse Armstrong es el creador de Succession. ¿Cómo se llama? O sea, deletreándolo. P-E-E-P, Show, The Show. Vale. Peep Show. Entonces esto es... la idea general es que son dos tipos veinteañeros que viven en un piso, dos amigos, ¿no? Y es un poco lo de la extraña pareja, que yo, del tipo formal y serio y el otro que es un viva la vida, que se lleva a todas las tías de calle y que es un... Y es todo lo contrario, ¿no? Y la gracia del show este es que tú escuchas de vez en cuando la voz del pensamiento de los protagonistas, ¿no? Entonces te das cuenta de, dicen una cosa y de repente están pensando, ¿sabes? Cualquier burrada con respecto a, bueno, como hacemos la gente muchas veces, ¿no? Cualquier cosa que vaya por otro lado, ¿no? Y para mí es, desde luego, es el top uno de sitcoms de la historia. La he visto como tres o cuatro veces. Ahora estoy en fase de intentar olvidar lo más posible. ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene nueve. Lo que pasa es que hubo entre algunas temporadas hubo unos hiatos muy largos. Creo que entre, ¿sabes? El más largo es de 2 años y ya se fueron haciendo demasiado mayores los actores. Y entonces ya la dejaron porque el formato de dos compañeros de piso con dos cincuentones ya queda un poquito ya más raro, ¿no? Y tal. Sí. Text that. You want me to send all that to everyone? I'll cover the cost. Okay, fine, man. But first, I can't go on any longer. My bladder, I'm busting. Well, I'm sorry, there's nothing I can do, is there? Let me piss in that prayer bucket. Prayer bucket? There's no such thing as... That's just a bucket. Okay, I'm gonna creep up to the bucket. No, no, no, you can't move. What am I gonna do then? I can't hold on. If you really can't hold it in, then you'll just have to piss yourself. You're telling me to piss myself? Yes, if you've got to go, piss yourself. Is this what it's come to? Yes, and do it quietly. Great. And what shall I do after I've pissed myself? Fuck myself? Eat myself? You're such a... Are you doing it already? Yes, I'm doing it already. I'm so pathetic that as soon as you ordered me to piss myself, I started the procedure. This is what you've done. You've ground down my sense of self-worth over the years. I hope you're proud. When are you going to stop? Not for a bit. Stop, Jeremy. Stop it. It's going down the cracks. I can't stop. Stop! Oh, piss yourself. Stop pissing yourself. It's not that simple. The floodgates are open. I'm ordering you to stop! You're being a real dick about this, aren't you? Bueno, a mí diciendo esa me ha recordado una que también es muy también de dos de una es inglesa de dos personas que comparten piso y aquí se tradujo yo creo que lamentablemente como la pareja basura y ah, sí, se llama Bottom de Reed Mayall y el otro no nos recuerdo cómo se llama el calvo de gafas. Sí. Bueno, pues esta es una comedia destroyer de bueno, tiene todo el mal gusto y todo lo políticamente incorrecto. Estos dos vienen de otra teleserie de los 80 que a mí me encantó, que es la de Jóvenes. Ay, sí. De Young Ones, aquí en Euskadi se llamó Gazteak. A mí también me la pusieron en la autonómica esta. Sí, bueno, pues es que a mí me encantaba, porque es que además era la música, te ponían una actuación musical en mitad de ella, de esto, de un grupo de la nueva ola inglesa, y vamos, y salía Madness, salía, bueno, en fin. Sí, sí. Era maravillosa. Y bueno, estos Rick Mayall y Adrian Edmonton en Bottom son. Es una comedia de, ya digo, de a principios de los 90. Es muy, muy, muy ácida, muy, muy satírica, es genial. ¡Qué increíble nueva versión de la canción Los Jóvenes! ¡Ha sido algo brillante! Lo siento por Cliff Richard. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a Cliff Richard? ¿Te crees muy gracioso? Pues te diré que tus chistes son de muy mal gusto. Uno tiene sus sentimientos, ¿no? Qué raro, ¿no? Mejor será que vuelva con las lentejas antes de que acabe desorientado. Hasta aquí lo que no, tengo esta que... Fue una de esas series que rompió moldes completamente esa, ¿eh? O sea, toda sí. La gente que vino después, igual dos generaciones después, remiten a... Hablan de esa serie, de cómo les impactó, vamos. Sí, sí, sí. Ya te digo que hoy como se suele... Esa muletilla que se suele decir de... No, hoy esta serie no se haría. Pues algo así. Bueno, en fin, a mí me encantaba ese humor tan gamberro, unos personajes tan patéticos, en fin, era destornillante. Las situaciones eran tan terriblemente de vergüenza ajena que es que era a mí bueno, tanto es así que la tenía para decir. Yo no la conozco. Yo la de los Jóvenes sí, pero la otra no la conozco. Sí, y Jóvenes también, porque aparte, bueno, había en alguno más, pero yo creo que Bottom es superior a Jóvenes. Sí, yo lo recuerdo que lo echaban en Canal Plus y era una gozada de la anarquía, porque era anarquía pura eso. Vamos. Sí, yo creo que Canal Plus, sobre todo, bueno, cuando empezó, tuvo una temporada de unas sitcoms buenísimas. Sí, es verdad, sí, la verdad que nos acercaba al Canal Plus con todas las series que eran famosas ahí en Estados Unidos también. Bueno, también su pecado, no nos metían estos, a ver si me estoy equivocando, no nos metían aquellas de las, no, ¿quién ponía la de Cosas de Casa y esas mierdas? Cosas de Casa, Antena 3. Ah, y ellos no metían ninguna basura de esa, ¿no? Vale. Es que me he acordado otra que puso Canal Plus, que era la de... ¿cómo se llamó aquí? Lárgate de Casa, puede ser, algo así. La del calvo con barba que iba en bici. Bueno, esa también la tenía, era Get Alive. Get Alive, pero aquí se llamaba Get Alive. Búscate la vida. Búscate la vida, exactamente. Esa la tenía también para decir. Bueno, yo creo que además es mi favorita. O sea, el humor absurdo de Chris Elliott. Tuvo solo dos temporadas. Yo creo que no encajó demasiado en el para que pudieras continuar, pero es que son dos temporadas memorables. En la segunda sale el hermano de, lo diré, De Bill Murray, ¿no? Sí, el hermano de Bill Murray, que también es un humorista, y es más, incluso más más loca que la primera. Bueno, Chris Elliott está genial y bueno, hay capítulos míticos, mitiquísimos. Me quedo con él. Diablos, había fregado este suelo en abril. La próxima vez que vaya a escupir, pon unos papeles de periódico en el suelo. ¿Cómo te puede preocupar la limpieza en un momento como este? ¿No te das cuenta de que cada acción suya nos enseña cosas nuevas? Voy a llamarle Vomitón. ¿Entiendes? Son las iniciales de visita de otro mundo que impacta en la Tierra... 8 nabos. Ya lo entenderás. Anda, llévatelo de aquí, lo está apestando todo. ¡Lárguense! ¡Estamos con algo asqueroso! ¡Abran! ¡Es el gobierno! ¡No es el gobierno! ¡Han sabido lo de Vomitón y vienen a llevárselo! Tranquilo, pueden venir a trincarme por un montón de cosas. Pero será mejor que escondas a este guarro ahí al lado. De acuerdo. ¡Vamos, Vomitón! ¡No, no! ¡Ven conmigo! Hola, amigos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Somos de una agencia especial que a usted no le incumbe. Basta con que sepa que rastreamos... Yo intenté buscarla años después. Yo creo que no se conservó nada de que no fuera ripeado, quiero decir. No, es que el problema que tuvo esta serie es que no la pudieron vender porque, o sea, hacer de nuevo porque como tenía un montón de canciones de los 90... por derechos de autor de las canciones no pudieron volverla a emitir, creo, algo así, alguna cosa de derechos de autor. Sí. Y no sé qué os parece esta serie. A mí Chris Elliott, fíjate que a Chris Elliott yo a partir de entonces lo empecé a seguir. Es el cameraman de Atrapado en el Tiempo, el cameraman que lleva Bill Murray en la película, y también sale en un pequeño papel en una de estas de ¿cómo se llaman estas películas de terror? Pasa con Mary también. No, Scream Movies. Sí, también sale en Algo pasa con Mary, pero ¿cómo se llama esa serie de películas de terror comedia que son sátiras? Scream Movie, ¿no? Scream Movie, ¿no? Scary Movie, sí. Scary Movie, eso es. Creo que sale en Scary Movie 2, creo, o 3, no sé si en la 4, en la que hace de mayordomo y tiene el problema de que tiene una mano defectuosa. Qué asco y, ese hombre de las Si merece ver la película por esas escenas, nada más. Es que ahora veo puré de patata y me da asco porque me acuerdo de este hombre metiendo la mano. Rama, ¿nos has contado ya alguna tuya? Que no me no, sé. No he contado ninguna. Yo es que me había hecho así como grupitos, ¿vale? Entonces, yo que tenía un grupito que era de estas así que veía de pequeña, que no quiere decir que sean buenas, pero eran las que veía infinitas, o sea, en bucle, que cuando se acababa volvía a empezar. Una de ellas, no sé si era la daban en la autonómica también, que se llamaba La Niñera, ahí la tradujeron como La Tata, que de es Nani. De Nani, eso. Esa estaba muy divertida. Y luego, bueno, las típicas del Príncipe de Bel-Air, cosas de Marciano, Roseanne, todas estas que... Estas sí que son las típicas, que además yo creo que en las mismas... O sea, usaban las mismas risas enlatadas para todas las mismas series. Sí. Decías, esta risa es de Roseanne y ya estoy viendo otra serie. Estaba pensando yo que, claro, es que a lo mejor cuando tienen que doblarlas al español, estoy pensando, no lo sé. Tienen, o sea, como no tienen acceso al, no pueden, es como cuando doblan malamente una peli aquí, que se oyen los cocos para el tío andando por el piso, o sea, una cosa horrible. Y no sé si me estoy explicando. Y entonces no tienen acceso a las risas originales que podría haber en el set de Rosanne. Entonces cogen unas risas ahí de todo 100 y las encasquetan ahí, ¿no? Pues sí. Y ya te digo, aunque las hayamos visto un montón de veces, a mí me parecen muy buenas todas. Aunque hayamos visto El Príncipe de Bel-Air 2,000 millones de veces, yo es que me sigo riendo cuando la ponen en verano. Es buena esa serie. Yo me acuerdo el capítulo del billar. Ah, bueno, joder, ese es buenísimo. Ese es uno de los míticos. Que Jeffrey le... Saca a Lucille. A Lucille, sí, ese episodio. Y saca el palo bueno. Oh. Hostia, ¿os acordáis aquel de que tenía que hacer de Rafael de la Ghetto el mayordomo? Sí, que... Carambola por la izquierda. Escucha el latido del gentío. Oye a la multitud. Tápate las orejas. Disfraza tus penas. Ocurre algo extraño. Escucha el latido del gentío. Escucha el supermercado. Si no escuchas, te mato. ¡Qué fuerte, maestro! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Carambola a la derecha! ¡Carambola a la izquierda! ¡Carambola al frente! ¡Lucha con la tormenta! ¡Hillary, no es tu mayordomo! ¡Sí! ¡Hasta cementerio! ¡Wow! ¡No está nada mal! Es que eran muy buenos, por eso digo que han pasado. Y era un humor súper tonto y súper básico, porque en verdad no eran nada como algunas de ahora que dices tú, uy, qué humor negro, qué gracioso. No, era humor de cáculo pedopis casi, ¿no? Pero te reías. ¿Quién piensa de vosotros que Alfonso Ribeiro, alias Carlton, le robó el protagonismo a Will Smith según iban pasando las temporadas? Sí, sí, vamos, es que cuando lo veías ya te entraba la risa un poco. Ya, efectivamente. Oye, que sabéis que ese tío, que aparte, o sea, baila muy bien, ¿no? El tío ese. Sí. Que no es de solo de coña y que trabajó en un clip de Michael Jackson, creo que vi una vez en YouTube, una cosa así. Sí, creo que sí. Sí, sí. Venga, personajes que ya se hacen míticos, ¿no? Porque el baile que tenía, hombre, con la canción de Tom Jones. Es que esa es una de las imágenes icónicas de la serie, claro. Bueno, cuando piensas en Carlton, piensas en viendo el baile. Sí. Pues sí, nosotros hemos tenido la suerte de que así de jóvenes o de pequeños nos haya pues marcado un poco la infancia, porque ahora la gente, los jóvenes, ya ni lo conocerán. Claro. Os voy a hacer una cosa. ¿Cuánto de culpa tienen las redifusiones de, para que cale una serie, las redifusiones de capítulos, tanto en esta como los Simpsons? Bueno, eso es un arma de doble filo, porque lo mismo te engancha que acabas hasta, igual que ahora hay un canal solo dedicado a poner la de la casa, la serie esa de la casa. Dios mío, que dejen ya de hacer episodios de esa serie, ¿eh? Yo no la he visto. ¿Qué serie? Aquí no hay quien viva, no hay una serie. Sí. Ah, vale, sí. Pero es que yo, capítulos repetidos de El Príncipe de Bel-Air o de Cosas de Casa, vamos, habré visto, pero vamos, a porrillo. Sí, es verdad. Bueno, y de las grandes, porque no hemos hablado ni de Friends, ni de Modern Family, ni de Big Bang Theory, que estas las ponen también en bucle, y yo habré visto Friends 200,000 millones de veces, que cuando se acababa volvía a empezar, porque la daban en bucle en Canal Plus. Y Modern Family creo que nunca la he visto entera, pero he visto tantos capítulos así de pillarlos sueltos que creo que ya la he visto entera. Yo me gustaría romper una lanza por la alternativa inglesa a The Big Bang Theory, que sería la de IT Crowd, los informáticos aquí, ¿no? Esa la tenía yo también, qué bonita. Venga, habla de ella, que me gusta. No, que me parece una de las comedias de situación más, o sea, con momentos y frases más alucinantes y más graciosas que yo he visto en mi vida. Y al mismo tiempo tiene mucho de homenaje a la sitcom clásica, ¿no? Hablando de la sitcom clásica, ¿no? Es muy deudora de esas sitcoms de los años 80 y solo que le da una vuelta y le pone una acidez que lo flipas, ¿no? Y es, a mí, este, ya te digo, también la vi 4 o 5 veces y deseando olvidarme otra vez, que me den un golpe en la cabeza o algo para no verla de nuevo. Esa es buenísima. Aquí se tradujo como Los informáticos y, aunque no sepas de informática, es súper graciosa porque lo de siempre, a los personajes son muy tontos todos. Es que es una excusa. Lo de la informática es una excusa. Lo que son, lo que llaman geeks, ¿no? Sí. O un poco nerds también, ¿no? Sí. Son un poco esos, aquí los llaman todo frikis, ¿no? Pero hay distinciones en inglés, ¿no? No es lo mismo un nerd que un geek, que un freak, que sí. Aquí lo llaman todo friki, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Pues es buenísima. Yo también te apoyo de que tendría que tener un poquito más de difusión porque es que es buenísima. Te ríes un montón. Pues la tendré en cuenta para verla, que esa no la he visto. Sí, pues esta no te la pierdas. Además, ¿qué es eso? Que son dos chavales que son informáticos que trabajan en un sótano y ahora de repente pues les mandan a otra trabajadora que se supone que ella no es geek o freak o como sea. Ya, como Big Bang Theory, sí. Exacto. Y ahora se encuentra con esos dos, pero al final, bueno, pues está muy bien. Porque hay situaciones que, vamos, hay de estas también de comentar... De cosas que te acuerdas, que yo me acuerdo solamente de, por decir algo, de un capítulo que sale por la tele, el número de emergencia de los bomberos, por si no sé si os acordáis, y el número tiene, bueno, 45 números, cifras, y ahora uno de ellos se inventa una cancioncita para acordarse del número, pero claro, se prende fuego y ahora están todo el rato intentando acordarse del número de los bomberos. A quien se le ocurre también. Has this ever happened to you? From today, dialing 999 won't get you the emergency services. And that's not the only thing that's changing. Nicer ambulances, faster response times, and better-looking drivers mean they're not just the emergency services, they're your emergency services. So, remember the new number. That's... Had a bit of a tumble. Well, that's easy to remember. 0118-999-88199-9119-725-3. Esta si puedes, vela en versión original, que merece mucho pues, la pena. Pues sí, que estoy ya un poco huérfana de series de sitcom. Sí, pues esta es británica y está muy guay. ¿Qué más? Cuéntanos tú alguna, Bri. Pues yo antes me acordé cuando dijo Juan lo de la vergüenza ajena, a mí me pasó eso con una serie que me la recomendó un amigo, yo pues eso, había visto Seinfeld, uh-huh. Que me pareció magistral esa serie y entonces me quedé como sin ver, sin nada para ver y pregunté y me dijeron esta serie y empecé a verla y yo pensando, el primer episodio, pensando yo esto, ¿quién puede ver esto? Esto es imposible. Esto no lo aguanto, o sea, me daba sudor frío. Ya sé cuál vas a decir. De la vergüenza ajena. Pero meses, ¿eh? Yo pensando, pero esto no es posible. Digo, pero esta serie... ¿Pero estuviste meses con vergüenza ajena? Sí, sí, estuve meses que le di de lado a la serie porque... No... Empieza por O, ¿no? Empieza por C. Sí, y bueno, entonces, claro, yo venía de Seinfeld y hay un... una parte que el jefe de la empresa está ahí hablando de lo que le gusta que en su empresa todo se lleven bien, que haya buen rollo. Y entonces en ese momento fue que me cambió el chip, me ganó el corazón y ya entonces la pude disfrutar porque, claro, es Michael Scott y las series de Office. Claro. Entonces hay un episodio donde Michael Scott empieza a comparar sus trabajadores con Friends y empieza a decir, pues Pam es Rachel y yo soy Chandler y también soy Joey. Y luego dice, y Dwight, que es como el loco de la serie, dice, es Kramer. Entonces dije, me han ganado porque, claro, mezclaron a personajes de Friends con el loco de Seinfeld, que es Kramer, y ya para adelante, y la disfruté como una de las mejores series que The siempre tiene Office. ahí como la vergüenza ajena y te la mantiene ahí un poco latente, pero muy divertida. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que The Office es una de las sitcoms más importantes de la historia de la televisión. Otra cosa que has dicho tú, que hoy en día como que no la podrían hacer y yo creo que casi todas las series que me he apuntado yo aquí en el chuletario, yo creo que a día de hoy cada 2 o 3 episodios la estarían cancelando, estarían intentando censurar, estarían corrigiendo, porque por ejemplo el guionista, que es Ricky Gervais, que es un tío allí en Estados Unidos que no tiene pelos en la lengua y que es un tío valiente que dice las cosas pues como las piensa o que no es víctima de ese filtro que se autoimpone la gente, y ese era el guionista. Entonces imagínate que ahora allí es como carne de cañón el que es monologuista, el Ricky Gervais, Sí, que sí. la hizo en Inglaterra, porque esa serie nació en Inglaterra, que tuvo 2 temporadas, que fueron 14 episodios nada más, y ¿Viste? O sea, luego. has visto también la inglesa, ¿no? Sí, y luego, claro, el Ricky Gervais, que es, o como se pronuncie, Gervais, Gervais. o como sea, pues era el guionista luego de la americana, que ya tuvo pues 9 temporadas. Y muy No sé, divertida, yo unos soy fan de la. personajes. Yo soy fan de la inglesa, de la americana no la he visto, la verdad. Vi alguna cosa suelta nada más. Pues yo, como dices eso del golpe en la cabeza, yo eso a veces también lo pienso con Friends y demás, porque estoy dejando tiempo, digo, a ver si se me olvida, porque es que ya me sabía los diálogos. Y así que qué suerte que no hayas visto The Office. Prepárate para ese primer periodo de vergüenza, que No, ahora tienes es una otro serie ansia para el sudor. que Yo no quizás sé es si eso, tampoco. cuesta entrar un poquito, pero luego cuando te engancha te vamos, ya no. Bueno, cuesta entrar, bueno, tampoco mucho, pero quiero decir que eso, que una vez que ya entiendes los mecanismos, vamos, es un despiporre total. Yo no la he visto, pero entonces una pregunta, ¿los capítulos estos así chungos son de la Sí, inglesa o de la americana? de la americana. O Ah, sea, vale. ya el primero. ¿Y qué recomiendas entonces? ¿Ver primero la inglesa que es más cortita y luego la otra? ¿O da igual? No, O... yo te recomiendo ver el plato fuerte que fue la americana. Ah, vale, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Os voy a reorientar, a dirigiros a un nivel más personal, una especie de observación detallada. ¿Cómo se llama eso, Jim? Fiscalizar. Boom, eso. Ahora Jim va a hacer de cliente. Dwight, tú vas a venderle sin ser agresivo, pesado y seco. De Venga. acuerdo. Muy bien, vale. Ring. Diga. Hola, soy Dwight Schrute, de la papelera Dunder Mifflin. Ah, qué bien, porque quería comprar papel. Excelente, está de suerte porque hay una oferta limitada solo para todos nuestros productos. Ah, qué suerte tengo. ¿Cómo se llama? ¿Con quién habló? Soy Bill Lameculos. ¿En serio se llama así de verdad? ¿Cómo se atreve? Mi familia levantó este país, no lo olvide. Sé respetuoso, Dwight, por favor. Sí, Michael. Un momento, tengo una llamada por la otra línea. No, pero es... Diga. Sí. No, estoy hablando con un vendedor gilipollas, un tarado. No sé si tenerlo esperando un rato y luego no comprarle nada. Haz que cambie de opinión. Perdone, era una urgencia familiar. Oh, vaya, ¿qué ha pasado? Es una cosa personal. te extralimitas. ¡Dwight, por favor! Perdone, señor Lameculos. Como le decía, tenemos un poco de... Hable más alto. Tengo muchos pelos en las orejas. Es un hombre mayor. No sé de... Bueno, como le decía, tenemos... Más alto, por favor. Nunca hemos vendido tan barato. Hijo, grite un poco más. Nunca tan barato. ¡Más alto, hijo! ¡Lameculos! ¡Nunca hemos vendido tan barato! Mira, me gustaría hacer un poquito una parte para ahora que has mencionado Seinfeld. Y yo la estuve viendo porque, bueno, me hice como amiguito internetero de una chavala de California, ¿vale? En realidad le estaba dando español y ella me estaba dando inglés. Y me propuso ver Seinfeld, ¿no? Y yo aguanté como, sí, 3 o 4 temporadas, ¿no? Pero hay un episodio que a mí me... que yo, para mí es un 10, ¿no? A ver si te acuerdas tú que te gusta, Bri. Que es el episodio del detective de biblioteca. ¿Te acuerdas de ese? No te acuerdas. ¿Y qué más sale? Pues me acuerdo casi todos los episodios. Bueno, este era un tío de gabardina que resulta que Jerry... Hay un libro que no devolvió hace 15 años. Así, joder, yo no sé qué era. Y que le persigue por ahí. Pero el tío se maneja, va con gabardina, va con gorro, va en plan... Joder, como un detective, ¿no? Y pues cada vez que sale es que me partía yo. A mí todo ese episodio para mí es un 10. Aunque no soy no fan de la serie, ¿no? Yo de Seinfeld sí que me acuerdo de episodios porque para que yo me ría y tiene que haber ya... Es difícil, es una pena porque reírse no gusta a todos. Pero tiene que haber como ese factor sorpresa. Y en Seinfeld tiene episodios que no sabe ya ni para dónde mirar. Decir, ¿esto a quién se le ocurre? Y es muy, muy gracioso. Yo soy más fan de la otra serie que hizo Larry David, ¿no? Porque es el co-creador de esta serie. Curb Your Enthusiasm. Exactamente. Acabó hace poco, hace cuánto. ¿Cómo se llama aquí en España? Que es que no. Aquí Larry David se llamó y lo doblaron ahí. Pero es de esas series que verla doblada, pues no, tal, en mi opinión, vamos. Y para mí también es como todo, ¿no? Fue bajando un poco la calidad según pasaban temporadas, ¿no? En mi opinión. Pero las 4 o 5 primeras temporadas es que tienen algunos episodios que son obras maestras absolutas. ¿De Seinfeld dices? No, de esta de Larry David. De la otra, sí. La del calvo con gafas. Sí, yo si tenéis algún día le echáis y veis Seinfeld, porque claro, es una serie también que empezó a finales de los 80, pues ya solo con el final, ya llegar al final es curioso cómo termina la serie. Sí. Bueno, no vamos a hacer spoilers tampoco, aunque haya pasado mucho tiempo, pero esa gente hizo un porrón de dinero, ¿eh? O sea, el Larry David este, el otro día miré, creo que su net worth, o sea, su estimada cantidad de tal, es 600. Era el personaje este de George Constanza, que es el que hace como de malo de Pretty Woman. Sí, claro, está basado en él. El actor, ese es magistral. También tiene ese toque de cafre de decir... vete, pero es como amor-odio. No, yo de George Constanza nunca entendí cómo se ligaba a esas tías. Es que es imposible. Si es enano, si es un botijo. A ver, no, esto es muy feo lo que has dicho. Hombre, pues un guapo. A ver, pero te quiero decir, igual, pero yo tampoco soy un Adonis, pero joder, no me pongas con... ¿Sabes? Con... ¿Quién es? ¿Jason Alexander? ¿Estáis hablando de Jason Alexander? Porque el personaje tiene como mucho, mucho morro. Hay que echarle morro en la vida. Tiene morro, pero es que le ponían unas novias que yo me he quedado alucinando. ¿Dónde las saca este tío? ¿Qué ha hecho? Joder. ¿Les ha puesto burundanga o...? La gente no solo se fija en el físico, hijo. Pero es que no tenía nada más. El tío era bastante repelente, joder. Pues nada, si tenéis oportunidad la veis también porque... Es una, para mí es una maravilla de como dice Juan, a veces los momentos estos desternillantes de ironía. Vale, me la apunto. No, a ver si hay suerte y se siguen haciendo. Yo nunca entré en Seinfeld. No le di ni media oportunidad, o sea, no me sedujo para nada. Eso es el tiempo, supongo, que no siempre acompaña, o el momento, esas cosas, tiene que llegar el momento que digas que como la ves distinta y ya te llega. Yo creo que siempre una persona que a lo mejor a ti que te ha gustado The Office llegará a tu momento para ver Seinfeld. La pitonisa habría, bro. Hablo. Yo creo que sí. Está bien. Muy bien. Oye, ¿y Modern Family qué os parece? ¿Os gusta o qué? A mí me parece maravillosa. A mí es que me encanta que el uso ese que tienen de los planos, luego primeros planos, como fuera de cámara, de comentar ahí un poco las situaciones de cómo ha vivido. Como si fueran al confesionario de eso, de GH. Eso me parece buenísimo. Es que le da un toque a la serie, es súper chulo. ¿Quién fue la primera serie? ¿Fue esta la primera serie que hizo eso? No, porque, por ejemplo, a veces en The Office también es como un falso documental, sí, claro, claro, que se The parece es, a Modern Family. Que creo que Modern Family, de esto que hablábamos, no me parece que no tiene risas enlatadas y que no fue grabada con público. No. Bueno, pero es una sitcom igual. Pero es una, yo también me acuerdo de episodios de llorar de la risa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que los personajes están muy bien construidos todos. ¿Eh? Sí. Yo tengo una anécdota con esa serie. Es muy importante, es muy importante que los personajes en una sitcom estén muy, muy bien definidos y escritos. Cuenta la anécdota. La cuento rápido. Me acuerdo que estaba en piso de estudiantes y en la tele salió un anuncio de la serie. O esto que decías tú, Rama, que vas poniendo como la hacen repetida. Y entonces me acuerdo que una compañera, así a modo queja despectiva, se sorprendió y decía: es que yo no entiendo cómo semejante mujer está con ese Viejales. Y yo le decía, Sofía Vergara, ¿no? Sí, yo le decía, pues ese Viejales es el gancho de la serie, porque es el que hizo antes Matrimonio con Hijos y es realmente era el como el más conocido de la serie. Me hizo gracia porque la chavala no lo sabía. Claro. No, es que es eso, es lo que decía Juan de, ¿no? De que yo creo que el secreto básico de las sitcoms es que los personajes estén bien hechos y que te enganchen, ¿no? Que te resulten graciosos. Y hay algunas que a la que tú ves que el personaje tiene un algo, ya está. La Modern Family, una chulada de serie. El tío este de Matrimonio con Hijos creo que es el cinturón negro de Jiu-Jitsu. ¿Ahí? Anda. O sea, que no lo pensarías, ¿no? Si lo ves. No. Parece ahí súper relajado. ¿Y ese dato de dónde te lo has sacado? No, porque yo creo que el otro día había una entrevista donde hablaba de David Mamet, con el que colaboró varias veces, y a David Mamet también le metió el gusanillo del jiu-jitsu este, ¿no? Que es, me parece que es de origen brasileño, yo no sé dónde viene el jiu-jitsu, pero que ayudaron a introducirlo, ¿no? En Estados Unidos en los años, no sé, 80, supongo. Yo creo que es asiático esto, el jiu-jitsu. Bueno, suena asiático, de luego. El brasileño es la capoeira. Sí. No, pero quiero decir que en Brasil hay mucho tradición del jiu-jitsu este o algo así, me suena. Uh-huh. Y hasta aquí la anécdota del jiu-jitsu. Hombre, es un tío grande, la verdad. Como te dio un golpe, maestro. Bueno, Ed O'Neill se llama, para que lo sepáis. Muy bien. ¿Y alguna más así de estas? Yo, por ejemplo, tengo una que es bastante desconocida y es una pena porque solo la dieron en la autonómica. La autonómica catalana, ¿no? La autonómica catalana, efectivamente, que se llama Plats Bruts, que se traduciría como platos sucios, ¿vale? Que salía Joel Joan y Jordi Sánchez, que luego lo repescaron para hacer todo lo que es la que se avecina y todo el rollo este, ¿no? Que eso no lo he visto. Pero Plats Bruts era una sitcom catalana súper graciosa, que eran dos compañeros de piso treintañeros, ya treinta y pico. Bueno, pues lo típico, ¿no? Dos fracasados de la vida y era súper, súper divertida y me da mucha pena que nunca la hayan traducido porque es que es de las series que encima si lo miras están súper bien valoradas. Y yo he llegado a llorar de la risa en esa serie, o sea, era brutal. Pero claro, es pues, que no está traducida, entonces... Pues habrá que aprender catalán. ¿Entramos en el tortuoso mundo de las sitcoms españolas o no? Espera, antes de eso me gustaría mencionar la última super sitcom que me encanta, que es The Thick of It. Es una sitcom inglesa. ¿Cómo? Repítelo. The Thick of It. Vale, vale. Y esta es una serie creada por Armando Iannucci, Y entre los escritores tiene a Jesse Armstrong, que mencioné antes, o a Simon Blackwell, que es otro también de los grandes nombres de la comedia británica. Y esta uh-huh. serie trata sobre... es también de estas grabadas con cámara en mano, ¿no? Y así, y en plan documentalista. ¿Pero te mareas? No. Y siguen a las aventuras y desventuras de un primer ministro inglés, ¿no? Uh-huh. Y todas sus cagadas, cómo intenta arreglarlas, cómo... Es decir, es muy hilarante en ese sentido. Y remató con un... con una película llamada, estoy buscando, creo que se llama On the Loop. Bueno, ahora no lo encuentro. Ah, sí, On the Loop, sí, sí. Puede ser, In the Loop, que salía el soprano este. Bueno, ahora no me salen los nombres, joder. Armando Iannucci es un buen director, tiene algunas muy buenas pelis. Sí, tiene aquella de la muerte de Stalin, estaba sí. simpática aquella, y sí. tiene... Sí, sí, sí. Esta de In the Loop a mí me gustó bastante, porque te hablan un poquito ahí de la política entre bambalinas y cómo se mueven los hilos entre instancias internacionales. Está muy... Y en realidad también te deja muy claro que los Estados Unidos ponen, voy a decir una burrada, ponen los huevos sobre la mesa y ahí se calla todo el mundo. Es más o menos lo que tenemos ahora. Nada. Y una pregunta así general, ¿qué os molan más, las series, las sitcoms, vamos, americanas o inglesas, el humor inglés o el humor americano? Yo prefiero las inglesas, si te soy sincero, quizá porque, no sé, porque me retrotraen a mi infancia, el ver el logo de Tames Television... Los Roper... esa que eran dos chicas y un chico compartiendo piso. En fin, hay muchas que digamos que entro más fácil en ese tipo, aunque reconozco que las americanas tienen más calidad, pero, pero por cariño le tengo más cariño a las inglesas. La de Fawlty Towers también. ¿Y vosotros, Michi y Bri? A mí me gustan más las... Estaba pensando mientras hablabas, Juan, de que a mí los protagonistas... El problema que tengo con las comedias americanas es que quieren hacer que el protagonista te caiga bien. En los ingleses pueden hacer a un tío absoluto... Bueno, han cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Pero en los ingleses puedes sentirte más reflejado en el sentido de que es una persona con un montón de fallas, que no te cae bien, que es un miserable o lo que sea. Ya digo que esto ha cambiado bastante, ¿no? Pero en las inglesas, por ejemplo, coges The Big Bang Theory y los personajes los escriben para que te despierten simpatía. No sé si me explico, ¿no? Sí, todos son guapos. Sí, en los ingleses yo me siento más reflejado en la gente que sale. O sea, sí, cógete a Mr. Bean, que está ahí en un centro comercial y tiene una pelota de estas que se pone en el árbol de Navidad y para ver lo que vale y tal, coge la tira al suelo y la rompe para ver si bota. Otro clásico. Ese es un buen ejemplo de personaje que no tiene que caer bien. No, no. ¿Y tú también? ¿Y entonces te quedas con las británicas? No, no, yo a mí me pasa como a Juan, pero con las americanas. Yo me quedo con las americanas porque fue con las que, digamos, empecé, ¿no?, a reírme con este tipo de series y que eran las que veía también de pequeña. Y, por ejemplo, una que sí que tenía ahí en el tintero que quería recomendar si alguien no la ha visto, aparte de Friends, que vale su peso en oro, pues es Frasier. Sí, esa también la tenía yo en mente. Yo nunca esa para la vi. La gente que no la conozca, pues había una serie también muy conocida y muy buena y entrañable por los personajes que tenía, que era Cheers. Entonces luego salió el spin-off, que probablemente es uno de los de más éxito de la historia, no sé si el que más, ¿no? Que es, yo creo que el que más, pero... Sí, que pues eso, seguía su vida como psiquiatra y era locutor de radio. Y yo me acuerdo hace años que pues eso, que te pones a leer la Wikipedia y que era como el personaje, uno de los personajes, se equiparaba con otro actor de los años 50-60 que estuvo muchos años en emisión. Y entonces se comparaba al personaje Fraser como uno de los más longevos que habían estado en antena junto con el que doblaba a Homer Simpson. Y me hizo gracia. A mí me hace gracia. Esta serie recibió Emmys como el que recibe sí, Buenos Días. Lo leí también y obtuvo 37. Hubo una vez en Canal Plus que empezaron a echar un recopilatorio de capítulos y echaron todos los capítulos que habían tenido un Emmy y empezaban uno tras otro Emmy en 1900 tal y así. Nada, es una maravilla de serie cuando todavía se pensaban en los diálogos, ¿sabes? Porque yo ahora no sé, la gente eso ya parece que no se lleva tanto, pero una maravilla de serie también. No sé si sabéis, perdona, que es que este dato es muy bueno. No sé si sabéis que en los Simpson está el actor secundario Bob, que sí, lo dobla, lo dobla el mismo que Kelsey Grammer este, ¿no? Kelsey Grammer, que es Fraser. Empezaron el mismo actor de doblaje, claro. Y en España pasó lo mismo. Y luego, hubo en los Simpson un episodio en el que salía el hermano del actor secundario Bob. Y lo dobló Niles, que es el hermano. O sea, es un dato genial. A mí es que cuando vi ese capítulo de Los Simpsons digo, joder, qué maravilla. Es una gran voz, que el doblaje de Fraser es una pasada de voz. But any last requests? Well, there is one, but nah. No, go on. Well, you have such a beautiful voice. Guilty as charged. Uh-huh. Anyway, I was wondering if you could sing the entire score of the HMS Pinafore. Very well, Bart. I shall send you to heaven before I send you to hell. And a two, and a three, and we sail the ocean blue, and our saucy ship's a beauty. We are sober men and true, and attentive to our duty. I'm called Little Buttercup. Poor little buttercup, though I could never tell why. Yo es que eso lo iba a comentar, porque es que yo nunca he visto Fraser, nunca, ¿vale? Nada, qué suerte. Pero sí que es verdad que cuando oigo la voz de Fraser, o sea, yo sé, digo, mira, este es el doblador de Fraser, y cuando salió en Los Simpsons también, o sea, reconozco la voz, pero yo nunca he visto la serie, pero sé como por cortes y tal, a lo mejor en la tele que he visto alguna frase que sale él y sé quién es el que lo dobla, pero no he visto nunca la serie. Porque y luego también el set que tenía Fraser, como eran así como que le gustaba como el lujo y demás, era uno de los sets más caros que han habido. Sí, el piso ese que se iba a ser un piso en Seattle, sí. Es una auténtica maravilla. Pues fíjate, Fraser tuvo eso que has dicho tú, Juan, que tuvo muchos Emmys y terminó en 2004 y no la superó hasta el 2014 la que habíamos dicho de Modern Family. Y vosotros que la habéis visto en versión original, ¿la voz de verdad es tan potente también como el que la dobla? Porque es que el doblaje es brutal. Es que este tío es conocido en Estados Unidos, entre otras cosas, por su voz, porque tiene una voz muy de teatro, no muy atildada, intentando ser muy británica. Entonces le queda, como es estadounidense este tío, le queda un acento que llaman transatlántico. Le canta la intro de la serie. Pues tiene un acento así como muy teatral, muy shakespeariano, pero al mismo tiempo es americano. O sea, que le queda una cosa a medio camino entre los dos. Claro, el personaje tiene buena voz, por eso es locutor hace de locutor de radio y le saca partido. Bri, sí. ¿Te acuerdas del episodio del Hotel Pesadilla que narran en la radio? Hotel Pesadilla. Pues no lo sé. ¿No te acuerdas? Ese capítulo es buenísimo, buenísimo. Me acuerdo el que Niles se disfraza de Jesús. Luego otro que Fraser pasa por encima de una persona en el suelo. Es que pasa de todo. Es genial por el... Digamos, el padre también. El contraste que hace con el padre. Sí. Y luego, si te fijas, el personaje que hace del hermano le da un poco de trazas también a lo que luego fue Sheldon Cooper, así esa faceta ahí maniática de limpiar las cosas, de tiquitis. Sí, una serie muy chula. Hago como el Minino, a ver si se me olvida, pasan años o me doy un golpe con una piedra. Eso, o algo, si hay que escoger, si hacemos aquí una especie de ponerlos a pelear, yo me quedo con el hermano de Fraser antes que con Sheldon, ¿eh? Tranquilamente. Sí, Niles. Además es bonita la historia que tiene con la Daphne. Aparte de la serie de comedia que te ríes, pues en paralelo tiene pues ese enganche, ¿no? Con el amor que enseguida que se enamora, vamos, a primera vista, de la que cuida del padre. Estaba a punto de prepararme la cena. ¿Te quedas conmigo? Me encantaría. Bien. En realidad, Daphne, prefiero dejar la cena. No es ninguna molestia. Sí, lo sé, es que no me gusta cómo cocinas. ¿Qué? Bueno, no eres la mejor cocinera del mundo. De hecho, no se te da bien cocinar para nada. Mala cocinera. Nos vamos. Nice, modérate un poco. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estarlo con esas cosas tan horribles que me has dicho? Perdona, cariño, yo solo quería demostrarte que te veo como eres de verdad. ¿Lo que soy es una mala cocinera? ¿Eso dices? No, eso no es justo. Yo creía que era lo que querías oír. Pues me duele. Tengo sentimientos, Niles. Creía que te encantaba mi comida. Podías haberlo hecho mejor. Pero no sé lo que quieres. No soy adivino, ¿sabes? Y por cierto, tú tampoco. ¿Estás diciendo que crees que no soy adivina? No, si creías que me encantaba tu comida. Pues siento que no sean esas cursiladas que sueles comer tú. ¿Qué insinúas? ¿Que soy pretencioso? Oh, te comerías un gusano si fuese francés. Bien, pues si eso es lo que piensas, me voy a cenar yo solo. Me alegro. Te ahorrarás el sufrimiento de tomar mi comida. Lo siento, cariño. Te quiero muchísimo. Nada de eso iba en serio. Oh, claro que sí. Y también lo mío. Eres un pretencioso y un snob con tus vinos y tu ópera. Pero nunca le has dado a la ópera una oportunidad. Eres demasiado crítica. ¿Y tú no haces eso con la limpieza? Pues odio tu colección de unicornios. Y yo odio que tu armario sea más grande que el mío. Pues tú eres muy alta. Tú muy bajo. Pues una gran comedia. Muy bien. ¿Tenéis alguna más así que queráis comentar? ¿O tú querías comentar española? No. Yo es que a mí la sitcom española nunca me ha gustado. Yo sé una, se me ha ocurrido una. Venga, dale caña. Venga, el fin de la comedia starring Ignatius. ¿No sé si la visteis? No, que es de Ignatius. Sé cuál es, sé que tú, pero no. Bueno, esta serie hicieron dos temporadas. Creo que la segunda tuvo una nominación a los Emmys internacionales. Sí. Y a mí la primera temporada me parece gloria bendita. O sea, me parece de lo mejor que ha salido de este país en cuanto a comedia. Muy inspirada también por la serie Louis, aquella que hizo Louis C.K. antes de venirse abajo por sus escándalos o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y muy inspirada por eso, pero también porque los dos son cómicos de stand-up, de monologuistas, ¿no? Y digamos que es muy fácil que se parezcan, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. O sea, y cada vez que ella hace eso, yo aprovecho y le hablo en ruso. O sea, esa es mi pequeñita venganza. O sea, ella cierra los ojos, se tapa los oídos, empieza bla bla bla bla bla. Yo sé que esto no queda muy creíble, pero te juro que es verdad, ¿sabes? Ella hace eso y entonces es cuando yo aprovecho y le hablo en ruso. O sea, empiezo Skriznie, Bratislavskie, Skriznie, ¿Qué quiere decir? No, no, yo no sé ruso, me lo invento, ¿sabes? Lo digo como diciendo a ver quién se está riendo de quién ahora, ¿sabes? Luego ella abre los ojos, se vuelve a destapar los oídos. Yo ahí vuelvo a hablar normal, yo ahí me acojono un poquito. Pero te juro que el momento anterior, cuando ella empieza a hablar, yo lo aprovecho para desfogarme. Yo no sé qué tipo de locura sería capaz de hacer yo si no fuera por ese momento. Sí, yo sé que es que Ignatius, el humor de Ignatius me gusta, bueno, en pequeñas dosis, pero bueno, que no, nunca, no me ha dado por verla. Yo tampoco. Yo tampoco la he visto. Yo quería preguntaros a ver si habéis visto una que, a ver, es normalilla, pero a mí me resultó graciosa, que se llama New Girl, con la Zoe Deschanel y el Jake. Sí, esa estaba entretenida. Sí, es graciosa, porque los personajes también eran muy tontos, y entonces, pues eso, tenían situaciones que eran divertidas. Esa me gustó. Para quien no la haya visto. A mí también me gustó la que has dicho tú, la de The Nanny, me pareció también una gran serie. Sí, esa sí era inglesa y ya tenía un poquito el humor un poquito más cafrecillo, porque se le daban caña a algunos personajes bastante, bastante fuertes. Sí. Había... Por cierto, la actriz cuando la empezó tenía 36 añazos y parece que tiene 23. ¿Qué, Zoe de Chanel? No, la de Nanny. Fran Drescher. Envejeció muy bien esa, ¿eh? Sí, sí. Esa serie se puede ver ahora y todavía te hace gracia. Mira, a mí solo hay una cosa que me hizo gracia de eso, que es lo de los sofás con el plastiquete ese de... Cutre, para que no se de no la se madre. Eso es lo único que me hizo gracia. Guay. Y pues yo quería decir, para meternos un poco también en el tema de la animación, que también hay series de animación, sitcoms, que están bastante guays. No sé si habéis visto alguna. Yo me recomendaron hace poco la de BoJack Horseman, que no sé si habéis visto alguien. No, yo he visto, yo vi un capítulo y no repetí. Sí, pues, igual, yo no me enganchó, ¿no? Pues está muy guay. Es de un caballo que es de una estrella de sitcom de los 90, ¿vale? Y ahora pues está en decadencia y pues te cuenta un poco su mierda de vida. Los personajes son súper disfuncionales también. Usa un humor negro que antes lo que decía Bri de, pues hoy en día no sé si dejarían hacer según qué. En esta, por ejemplo, es que te sacan de todo, o sea, es una bestia muchas veces que no tiene ningún tipo de filtro ni de nada y está muy guay porque eso, van desarrollando, vas viendo un poquito el desarrollo de los personajes, que te vas encariñando un poquito con cada uno, aunque no te identificas con ninguno porque todos están súper tarados. Pero es bastante chula, a mí me gustó bastante, me está gustando, vamos, porque solo he visto la primera temporada, que tiene 6, pero os la recomiendo bastante. Yo solo quería ser tu amigo, y me tratas como si fuera un payaso. ¿Crees que no lo sé? ¿Por qué no te gusto? Señor Peanut Butter. No, dímelo. Porque tengo celos. ¿De qué? ¿De Diane? No, de todo. A ti te viene todo rodado. Ah, ¿y para ti no? Eres una estrella de cine millonaria con una novia que te quiere y actúas en la película de tus sueños. ¿Qué más quieres? ¿Qué más podría depararte el universo? Yo quiero sentirme bien conmigo mismo, igual que tú. Y no sé cómo. No sé si puedo. Oh, tíos, esto se está poniendo muy heavy, ¿no creéis? Lo siento, señor Peanut Butter. No te imaginas cuánto lo siento. De estas de animación que me cuestan algunas, a lo mejor, rollo padre, esa del padre y tal, esa no me acaba de gustar mucho. ¿Cuál, la de padre de familia? Sí, esa no me mata mucho, pero esta sí que me está gustando más, por ejemplo. Yo la de padre de familia no la he visto porque vi una vez un episodio que se mataba la madre a metrallazos. Pero sí que me acuerdo, eso, como decías tú, Rafa, que hace tiempo esa la echaban mucho en la tele. Sí, es así. Un canal 24 horas, okay. Padre de familia. Sí, sí. Y es, a veces sí que es curioso cómo te empieza, como porque los personajes son así. Y me acuerdo que vi porque el hijo tenía la cabeza como un balón de rugby. Sí, ese lo vi también. Que era porque tenía que cuidarlo el perro y el chiquillo se ponía a saltar en la cama. Y entonces ahí te das cuenta pues que esas series... pues deben de tener algo, ¿no? Aunque a lo mejor la violencia o a uno no le termine de gustar, pero algo tiene que tener. Sí. Sí, son bastante de denuncia social muchas veces, como empezó un poquito los Simpsons, ¿no? Pero que era muy suave, pero estas ya son sin filtro, vamos, que son muy bestias, porque hay unas situaciones bastante explícitas, aunque como son dibujos, pues es como, venga, pues todo vale, ¿no? Y claro, sí, ese es el problema, ¿no? Que te lo vea un chiquillo de 6 años. No, esta es para adultos 100%, la de Bojack. Claro, yo esa no me atreví a verla. Pues está muy bien, a mí me está gustando mucho. Yo con la que me río a veces, que también me pasó un poco, que al principio no la entendía, era, pues, eres pequeña, ves esos dibujos y dices, qué dibujo, qué malo, no sé qué. Y vi un episodio en la tele y dije, ahora lo entiendo todo, y era Shin-chan. Y luego también leí los cómics, que los tiene mi hermano, y llorando de la risa. Me acuerdo una madrugada, yo llorando con el cómic. Claro. Es que hay algunas que no son de niños. Llorando de risa. Sí, de risa. Sí, llorando de risa, claro. No de pena, no. Claro. La verdad que un tío original el que hizo Shin-chan. Sí, es que ya te al ser dibujos, pues ya como que te entra de es de niños, pero están haciendo mucha animación para adultos que están muy bien, la verdad. Pues sí, yo creo que Shin-chan es un peso pesado, ¿no? Que seguramente echarán referencia y mano a esa serie más de lo que nos creemos. Que son pues todas las series de animación que empezaron con los manga o los cómics. Moarale también. Sí. Bola de dragón. Claro. De esas hay un montón. Pues, ¿alguien más tiene alguna más que quiera decir? Bueno, hay tantas que es que podemos estar aquí esta mañana y no hemos dicho todas. Bueno, puedes nombrarlas, si no, aunque sea... Bueno, pues a ver, de estas animadas, las de Matt Groening, de Futurama, Los Simpson, y de las nuevas, Rick y Morty, para mí son... Rick y Morty también. Las mejores. Yo prefiero Futurama que Los Simpson, ¿eh? Por eso, porque es que me parece una genialidad Futurama. Sí, sí. Sí, un poco más prieto, un fuerte azote sería lo suyo ahora. ¡Ay, demasiado fuerte! ¿Hombres extraños tenerlos en vuestro planeta? Me temo que sí. ¿Para qué servir? ¡Oh! ¿Referirte a echar kiki? ¿Kiki? ¿Kiki? Nosotras oír que hombres usarse para echar kiki, pero solo poder basarnos en antiguas leyendas y suscripción a Cosmopolitan. Para vuestra información, yo puedo ser usado para echar kiki. ¡Silencio! ¿Querer morir como antiguos hombres que visitar Amazonia? ¿De qué murieron? ¡Destrozar pelvis! ¡Sí! Gracias, señor todopoderoso. Tras muchos mujer cálculos, yo, mujerador, decidir el destino de los hombres. Mujerador, condenar a muerte. ¡Sí! ¡Por Kiki! ¡Bien, ¡sí! bien! Pues venga, vamos a pasar al segundo tema que tenemos. Este también es un peso pesado, que es películas de animación. Como es tan pesado de grande, hemos decidido hacer del 2000 para acá, que igualmente ya estamos en el 2024, así que hay ahí material para hacer 24 horas de programa, pero vamos a intentar que sea más cortito. Entonces, bueno, ¿qué pelis os han gustado? Que hay millones, así que vamos a intentar ser... A mí me cuesta mucho ser breve en esto, así que me voy a esperar al final porque voy a ir metiendo baza. Así que venga, ¿quién quiere salir al ring? Venga, Bri, anímate. Venga, Bri, anímate. Venga. A ver, pues yo empiezo por una y que también me pasa como a Rama, que tengo unas cuantas. Pero vaya, que las que a mí me gustan son bastante conocidas. Una fue que me pasó algo curioso, que la vi con doblaje en español, pues lo normal, y no me gustó la película, no me dijo nada, ni como si no lo hubiera visto, que era Kung Fu Panda. Oh. Y luego, fíjate, la vi, no sé por qué, no me acuerdo, o igual porque como no me gustaba en español, pues probé con latino y la vi en latino y como si fuera otra película. ¿Sí? Me gustó, sí, sí, me gustó un montón en versión latina. Claro, yo imagino que cuando yo crecí, yo de pequeña era con Disney. Entonces Disney, pues La Sirenita, La Cenicienta, Ciento un Dálmatas, todas esas estaban en latino. Sí. Era una maravilla. No tiene comparación La Sirenita con Sebastián en latino que en español. Sí. Y entonces con Kung Fu Panda me pasó eso, que en latino me llegó más. Y supongo que, claro, si la ves en inglés con los pesos pesados que tiene de doblaje, pues también me gustaría. Sí. Ancient styles of Kung Fu. Monkey. Crane. Mantis. Viper. Tiger. Don't tell Monkey. Everybody was Jack Black. Go ahead, Panda. Show us what you can do. Okay. Yeah, I mean, I just ate. So I'm still digesting, so my kung fu might not be as good as later on. DreamWorks Kung Fu Panda. How's that? Claro, en las películas estas así de animación igual no es tan importante el doblaje de verlo en la versión original, ¿no? Bueno, a mí me suele gustar verlo en versión original, sobre todo las asiáticas, pero bueno, creo que también tenemos buenos dobladores españoles también. Y sí, sí, la verdad que es una cosa para valorar el doblaje en español, pero no sé por qué Kung Fu Panda, que lo doblaba Florentino Fernández, no me... Para Gru sí que lo veo, pero para Po, que se llama el oso panda, no me llegó de... No me transmitía, entonces la vi en latino y nada. Y eso, le sumar la banda sonora, que también es una pasada y una buena saga de películas. Muy bien. Pues ahí queda. ¿Quieres decir alguna más? ¿Kung Fu Panda a qué productora pertenece? No es de Disney, ¿no? No, creo que es de la misma que Desrec, creo que es de DreamWorks. Ah, DreamWorks, vale. Y está chula por eso, porque el personaje es la antítesis, ¿no?, de lo que puede ser un héroe de Kung Fu, pero como le tiene, es su vida, es su pasión, pues es una película chula. Y luego, claro, te meten personajes así que son los maestros, que está la tortuga... que tiene un porrón de años y tiene como la barbilla que le tiembla ya de los años que tiene. Es muy gracioso. ¿Os gustan las películas animadas en las que los animales hablan? Sí, claro, Kung Fu Panda. A mí no, por Dios. A ti no. Ah, dices animales de verdad. No, vale. Tú dices rollo el Rey León, esta que han hecho nueva, o dibujos tipo el Rey León de Disney. No, me refiero a cualquier animal, o por muy homo, ¿cómo sería? Yo sí es tipo dibujo. Mucha apariencia que tenga de hombre. Yo sí es de dibujos, tipo Kung Fu Panda o El Rey León, sí me gustan. Si es de IA o animación así, como, no sé cómo se dice, por ordenador, como pareciendo real y tal, que hablan, me da grima. Como dice el Rama, yo las que han llevado a... que ahora mismo no sé cómo se llaman, ¿no? Las que ahora están haciendo una vuelta a los de Disney, a todas estas tampoco me gustan, no le veo la gracia. ¿Eso consideráis animación a por ejemplo, esta nueva del Rey León o la de... o cualquier claro, otra vez? Hombre, animación es, claro. Es animación, ¿no? Esto está hecho, si no me equivoco, en lo que llaman motion capture, es decir, que capturan el movimiento del actor. Como el Gollum. Les ponen el pijama ese con ¿sabes? Con lucecitas. Con lucecitas o lo que sea. Con antenas. Sí, como Gollum. O sea, yo creo que el pionero fue Andy Serkis, ¿no? Con el Gollum. Sí. Y yo creo que yo esas no las vi, pero tienen buena pinta, ¿no? Los trailers y tal. Sí, no digo que no estén bien hechas, solo digo que me da un poquito de grima, pero igual como los anuncios que ves al perro hablando del antipulga si te se pone a hablar o los bebés que hablan, eso... Sí, por ejemplo, una que no me gustaba de pequeña, que lo veía raro, que es como dices tú, Rama, era la de Mira quién habla ahora, esas. Que era un bebé que hablaba, da grima. Yo también la veía como rara. Joder, es increíble que eso tuviera éxito, ¿eh? Hicieron muchas, además. Hicieron muchas. Sí, supongo que igual tenía éxito porque, pues claro, era John Travolta y Christy Alley. Eran Christy Alley, buenos actores. Que salía en Cheers. En Cheers. Sí. Todo está relacionado con Cheers en esta vida, tío. Todos los caminos nos llevan a Cheers. Sí. Siempre hay un Norm en cualquier bar de la esquina, en cualquier mundo. Sí. Bueno, si queréis, abrimos un poquito el melón Pixar y yo voy a decir mi favorita de Pixar. Venga. Es Los Increíbles. Espera, antes de decir, la primera película de Pixar, que es, supongo que es Toy Story, ¿no? Sí, pero esta es de antes del 2000. Esta es de antes del 2000. Pero Toy Story, ¿de qué año es? De poquito antes del 2000, pero sí, es de Pixar, creo que fue la primera de animación en 3D. O sea, que podríamos... ¿A todos os gusta Pixar? Sí, claro. Sí, claro. Es importante, o sea, el cine de animación sin Pixar, a partir de este nuevo siglo, no sería el que es sin Pixar, ¿no? Mira, voy a decir, claro. El Toy Story, la 1 es del 95, la 2 es del 99, y la 3 de 2010 y la 4 de 2019. Vale, vale. Ok, perdona, menino, continúa. No, yo estaba comentando eso, que yo creo que seguramente sea la que más veces he visto, ¿no? Está dirigida por Brad Bird, el mismo que dirigió Ratatouille, por ejemplo. Los Increíbles, ¿no? ¿Hablabas? Sí, Los Increíbles, y es que es una peli, es que no hay un minuto que digas que baja el tono, la calidad o el interés, o todo es canelita fina, ¿no? Y a mí siempre me ha encantado, la he visto muchas veces y para mí es de lo mejor. Pero claro, luego hay mucha gente que opina que las mejores son o Up o ¿cómo se llama la otra? Vamos, Up es muy bonito. Pero a mí Up y Wall-E me interesa, de Up me interesan los 15 minutos que son para mí lo que debería ser esto, un corto magistral. Habría que hacer una sección de películas que nos interesan por un fragmentito nada más. Sí, pues para mí sería una y la otra sería la de la del desembarco de Normandía, la de salvar a soldados rurales. Sí, es que a mí de Up, la de los desayuno perros, con da igual, diamantes. ¿Cómo? Y digo que la de desayuno con diamantes también, por algún fragmento. Eso tema para otro día. Yo, a mí tengo que decir que Up y Wall-E me encantan enteras. Pero a mí Wall-E me gusta cuando está al solo, cogiendo las latitas, sí. Y aparece Eva y hay ese rollo. Luego cuando se suena a la nave me importa un pijo todo, no me acuerdo nada. Y de Up pues... me gusta, lo de los perros es que no me interesa nada, de cuánto se van por ahí a América, yo no sé dónde van. Pues a mí de Pixar, por ejemplo, Up tampoco me dio pena, eso sí, la historia por el personaje que había perdido a su mujer y demás, pero no la recuerdo así como algo, como por ejemplo sí que recuerdo la primera vez que la vi y el cariño que le tengo por lo original que fue esa película, que es la de Monstruos S.A. Y yo. Esa la tengo también en mi top de Pixar. Sí, esa se lleva pues en el corazón, porque claro, ¿dónde va una bola con un ojo que se pone una lentilla? Es muy original. Es muy bonita y súper tierna esa peli, a mí me encanta. Claro, porque te meten a la niña esta que es tan valiente que asemeja al James P. Sullivan con un gato y es un pedazo de monstruo. Es una película muy original. Yo me acuerdo que fui de pequeña, la fui a ver al cine, pero justo a la izquierda habían como niños más pequeños y yo estaba con mi grupo de amigas que no se reían nada. Yo parecía que iba con los chiquillos más pequeños de lo que me reí de esa película. Relájate, relájate, relájate. Rod, mi tierna flor embarrada, hoy estás fabulosa. ¿Nuevo peinado? Venga, dime, te has cortado el pelo, ¿verdad? Tiene que ser el peinado, el maquillaje. Te has hecho un lifting, te has operado, te has hecho algo. Te han inyectado algo en la piel que te hace mucho más... Necesito un favor. Randall, se quedó anoche hasta tarde en la planta de sustos. Necesito acceder a la puerta que él utilizó. Vaya, qué interesante, chico. Pero adivina, tú no entregaste tus papeles anoche. ¿El no? ¿Esto no? ¿Los papeles? Esta ventanilla queda cerrada. Por cierto, sí, ahora sí. Que has hablado de sustos y de peli de animación, me he acordado de esta de Coraline, que es una película de stop motion, que son muñequitos que mueven, ya sabes, ¿no? Esto es una... El mundo de Coraline. Henry Selick, Los mundos de Coraline, se llamó en España, ¿no? Sí. Y es una película del año 2009 y producida, creo que... no, ya se había separado de... Creo que acabó mal con Tim Burton, este tío, ¿no? Que es el que estaba detrás también de Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Se llama. ¿Quién? ¿Henry Selick? Henry Selick, sí. Si no me equivoco, espero no equivocarme. Y esto es una historia de Neil Gaiman, el famoso escritor, ¿no? Sí. Y a mí me encantó, o sea, es de esas películas que, claro, son, parecen muy infantiles, pero al mismo tiempo tienen una capa que dices, me cago en la mar, salada, lo que les ponen. O sea, para niños del todo, no sé, o sea... Para Además niños. Es que esa es la estrenaron en el boom del 3D, ¿vale? Yo la fui a ver a cine en 3D además, y es que te daba muy mal rollo, ¿eh? Porque es que estaba muy pues, bien claro, hecho. Siendo de Tim Burton... pues consiguen como ese cariz, ¿no? De mal rollo. Sí, era muy tenebrosa, estaba muy chula. A mí es de mis tops también. Es que nos hemos ido del mundo Pixar. Yo no me quiero ir sin destacar a Ratatouille y a Coco, pero sí, ya. Sí, tenemos que... Pixar merece una apartada aparte, claro. Sí, solo eso, nombrar Ratatouille y Coco y ya. Sí, Ratatouille para mí es la película de Pixar por excelencia. Bueno, a ver, mis favoritas. Sí. Pues de Pixar seguro que no lo... Bueno, igual sí que vosotros sois muy cinéfilos. Hay de la saga de Toy Story, hay dos cortos y uno de ellos es muy bueno porque se ve a un Buzz Lightyear pequeño que son juguetes del McDonald's. Entonces hacen el Buzz, se pierde el original y acaba en una sesión de terapia para juguetes del McDonald's que han sido abandonados y nadie juega con ellos, unos juegan con los otros y entonces sale un Buzz Lightyear que tiene como ruedas en los zapatos, en las botas y está todo el rato, quiero jugar, jugar, jugar y quiere como suplantar la identidad del original y es una gracia. Eso igual en YouTube lo podéis ver. Ah, pues yo no lo he visto, qué chulo, ya lo buscaré, me gusta. Muy bien. Oye, y de stop motion, ya que hemos abierto el melón, de stop motion, ¿cuáles más destacaríais, aparte del mundo de los mundos de Coraline? Pues supongo que las de tu amado Wes Anderson, ¿no? La de Fantástico Señor Fox. Peliculón. Sí. What the doctor say? Nothing. Supposedly it's just a 24-hour bug. He gave me some pills. I told you, he probably just ate some bad gristle. We take the shortcut or the scenic route? Let's take the shortcut. Oh, but the scenic route is so much prettier. Okay, let's take the scenic route. Great. It's actually slightly quicker anyway. Thank you. What is a squab? You know what a squab is. It's like a pigeon, I suppose. Should we go through the hole under the horse fence or climb the rail over the bridle path? Well, I guess the horse fence would be a little safer. Well, but the bridle path puts us right out next to the squab shack. Okay. What's wrong? You're acting all skittish. Don't worry. I've been stealing birds for a living since before I could trot. By the way, you look unbelievably beautiful tonight. You're practically glowing. Maybe it's the lighting. Además que la música de Alexander Splatt, que siempre hace él, la acompaña súper bien a la película. Esa película en concreto, ¿no? Sí, no, pero, o sea, que hace todas las músicas casi de Wes Anderson, pero en esta precisamente acompaña muy bien Ah, bueno, es que mira, yo veo, por ejemplo, a veces, que es curioso, ¿no? Veo Masterchef y es que muchas veces mientras están cocinando les ponen la música de Fantástico Mr. Fox, porque es que la he visto muchas veces y me la sé de memoria ya la música. Y digo, mira qué curioso. ¿Puedes tararearnosla un poquito? No. Pero aquí el editor Michi va a poner un poquito de cortecito seguro cuando haga el corte. Y mira, hay otra de stop motion que está muy bien, yo la vi en su día. Se llama Miriam Max. Y entonces esta es una. En realidad es un drama. O sea, si ves una imagen fija, no te vas a hacer idea de lo que es, ¿no? Porque parece una cosita de animación simpática, pero es un drama bastante duro de una niña que se cartea con un señor que tiene. ¿Cómo se llama? Agorafóbico. Bueno, agorafóbico o algo así, ¿no? Y agorafobia es que le da miedo salir fuera. Que tiene, espera, tiene síndrome de Asperger, ¿no? Ah, vale. Y tal. Y entonces es una relación así muy, muy bonita que mantienen y la historia es muy bonita, pero al mismo tiempo no es de niños la peli, vamos. Es que venga en el paquetito de stop motion animada cookie y tal, ¿no? ¿Y habéis visto Anomalisa? Sí, esa la tengo apuntada también. Es Kaufman. Es como muy mal rollera, ¿no? Sí. O sea, todo lo que va pasando es como, no sé, te da un poco, como se dicen ahora los modernos, valle inquietante, ¿no? Sí. Y no sabes exactamente si estás viendo una película de personas reales o de muñecos. Porque es que es muy como muy realista, ¿no? Los dibujos, o sea, los muñecos de los señores, ¿no? Tienen una cara muy, como muy, no es tipo dibujo niño, sino son personas adultas, ¿no? Entonces. Sí. Además hay escenas de sexo, creo, entre los muñecos, que me recordó mucho a otra película que es la de ¿cómo es? Teen America, la de los... No la he visto. Sí, es verdad. Pero esa está muy bien porque yo creo que se regodean en la ridiculez que están haciendo, ¿sabes? Sí. Esa es una también nueva... A nivel de sexo en animada está la de Seth Rogen, esta de... ¿Cómo se llama la de las salchichas? La fiesta de las salchichas. Sí, que ahí por lo visto hacen orgía plena, o sea, sin cortarse nada. Eso no la he visto, pero es que Anomalisa es una peli que podría estar perfectamente hecha por personas, ¿no? Y te sí, explico, claro, es que sí. Hacen, porque tiene un argumento eso muy inquietante, muy adulto, sí. ¿No? Sí. Te da un poquito de mal rollo, ¿no? De que esté. Yo creo que el hecho que esté hecho por stop motion lo que le aporta es eso, el mal rollo, un poco. Wow. I go this way, so I'll say goodnight. Oh, poo. Yeah, poo on you. Poo, poo, poo. Say goodnight, Lisa. Goodnight, Michael. Poo. Goodnight. Lisa? Yes? I was wondering if maybe you'd want to come to my room for a little nightcap. You sure you don't mean Emily? Everyone always likes Emily better. I'm going to the room, Lisa. I'll see you later, maybe. Have fun. I came here with you. I'm not going to just abandon you. Oh, don't be an idiot, Lisa. He's gorgeous. Have fun. Night. So, I'm over this way. Have fun. Good night. Oh, Jesus. Are you okay? I'm okay. It happens all the time. Uh-huh. Es que resulta que hace pues años, no sé si a través de pues que la gente no le gustaba, es lo que dice Juan, ¿no? Que por ejemplo hacer animaciones de bebés, pues a la gente le resultaba, pues eso, lo que ha dicho del valle inquietante, le daba como mal rollo. Y entonces hay películas que se hicieron, había una conocida que era como, creo que era Tiny Toy o algo así, que salió un bebé. Y daba, pues eso, como daba mal rollo, pues la tuvieron que quitar porque no... Y películas de animación que salen personas, por ejemplo, la de Polar Express, que salía el Tom Hanks, que sí. Lo llevaron como animación, pues es como que o nos animáis cosas que no podamos ver en realidad, porque para ver personas ya las veo en carne y hueso. Entonces es como que generaba, no sé por qué no conseguían transmitir los rostros de un bebé o algo, también por la época, claro. Eso está curioso de informarse. Claro, bueno, la de Anomalisa yo creo que está hecho a posta, ¿no? No para que te cree ese mal rollo expresamente. Sí. Ranma, una pregunta. Tú que eres Wes Anderson fílica, de las dos que tiene de stop motion, ¿cuál es tu favorita? ¿La de los perros o la del Mr. Fox? La otra es Isla de Perros. Pues mira, me gusta muchísimo más la de Fantástico Mr. Fox. Sí, vale, de acuerdo. Sí, porque la otra está bien, pero sí que es verdad que se me hizo un poquito larga. Y la de Fantástico Mr. Fox es que es tan trepidante, tan divertida, porque si la veis en versión original, los doblajes son buenísimos. O sea, creo que lo dobla al zorrito principal Josh Clooney, y hay muchísimos actores conocidos que le dan un toque que para mí Josh Clooney en comedia es un crack. Entonces, es que es súper divertida todo el rato. Y la de Isla de Perros es como más en serio, sí que tiene algunos momentitos más de risa. Y entonces, claro... tal y como está hecho, pues una obra maestra las dos, de calidad y de stop motion y tal, pero de argumento pues me enganchó mucho más Fantástico Mr. Fox. De acuerdo. ¿Tú también estás de acuerdo? Sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí. Yo tienes mi aprobado también. Aprobado. Mi aprobado personal. Seguro que nos vamos a dejar un montón de ellas y luego... pensando, diremos, pues sí, esta teníamos que haberla mencionado, pero bueno, claro. Para eso están los comentarios de los oyentes, que digan y que aporten sus películas de animación que les gustaría y que les gusta. Nuestros oyentes creo que tienen muñones. No les gusta mucho comentar. Bueno, pues ahí está, ahí tienen los comentarios. Bueno, yo quería destacar, pues eso, las, como he dicho al principio, pues las más conocidas, ¿no? Que son al final, pues con las que nos hemos criado algunos. Por ejemplo, pues es Shrek. Es Shrek fue una revolución, ¿eh? ¿Eh? Que Shrek fue una revolución, ¿eh? Cuando salió. Sí, Shrek fue muy. ¿De qué año es Shrek? ¿Shrek es de 2000 y pico? Del 2001. Sí, del 2001, y además la primera la producía Steven Spielberg. Pero hay que ver cómo canta la animación de Shrek comparado con lo que hay ahora, ¿eh? O sea, que es que sí, claro, es que era una de las primeras. Se nos hace como más moderna porque ha tenido tirón y ya van para la cuarta, la quinta, porque la cuarta también es una pasada. La película 4 de Shrek es una película muy original donde el gato está sembrado. O sea, si no la habéis visto, claro, y luego perdona, Ranma, que tengo que decir esto si no me muero. Que yo digo que Antonio Banderas es lo mejor que ha hecho en América, el gato. Sí, probablemente. Bueno, el zorro también estaba ahí. Sí, el zorro estaba chula, pero sí, el gato con botas es un gran personaje, la verdad. Y el 4 está muy gracioso. Que no, que decía que de ahí también salió el spin-off del gato con botas, que sí, claro. Una o dos por lo menos. Está original, es Shrek, porque claro, es como si te pones a pensarlo lo contrario de La Bella y la Bestia, ¿no? Lo contrario a lo contrario, porque el personaje es ella, luego el cambio es como para mal, pero luego como se quieren conforme son, pues es una película que parece que no, pero está. Y además, una cosa chula... que si valoras el cine de animación, ¿no? Que te metes en las películas. Yo me acuerdo que cuando veía Kung Fu Panda, me acuerdo la primera vez que la vi, que estaba cenando pizza y yo creo que no miraba ni cuando cogía el trozo. O sea, todo un rato mirando la tele como si fuera un niño. Y entonces en Shrek o en Kung Fu Panda, también en Ice Age, es como que saben plasmar muy bien, aunque sea que no es real, pues los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el burro, hay una parte que está acojonado porque van a entrar al castillo, ¿no? A salvar a la princesa, y el burro está súper asustado. Y claro, la característica que tiene el burro es el palique, que no para de hablar. Y entonces el tío, como está asustado, pues no sabe ya ni lo que dice, se repite. Y es muy gracioso, la verdad. Y otra cosa que tiene Shrek es, aparte de la banda sonora propia que tiene, que es muy chula, que es de John Powell, que hace un montón de... También hace Kung Fu Panda. Yo recuerdo Shrek por la canción de Smash Mouth. Claro, tiene una selección de música también muy, muy característica, muy chula. Que la ¿Estás, meten ahí justo? ¿Estás a favor o en contra del doblaje de Cruz y Raya? De... Yo estoy a favor total, a favor. Pero bueno... Arriba, arriba José Mota y eso, yo eso no lo vi. Dicen Jaime Mate y cosas así. No, pero no. José Mota es un, vamos. José Mota es el burro y, sí, y Juan Muñoz es el. Es Rec. Sí, y además el Juan Muñoz lo hace muy bien. Hace como. Es muy relajante, la verdad. Y Santiago Segura también lo hace bien, que es el James P. Sullivan en Monstruos también lo hace muy bien. Sí. Y José Mota es Mike Wazowski. Sí. Uh-huh. ¡Eh, mira eso! ¡Tirar otra vez! ¡No! Yo quería decir que, por ejemplo, de Rec, creo que lo que fue muy rompedor fue que hasta la época, pues no, como que todos los protagonistas de las películas de animación, sobre todo, pues eran los héroes, los buenos, ¿no? Los que salvaban a la gente o que tú te identificabas con ellos, ¿no? Y en esta, pues era, bueno, pues el cobarde. Claro, el... rompemoldes, sí. Sí, claro. Ese es buen dato. Te sorprendía eso, ¿no? Porque decías, madre mía, pero este en verdad es más real, ¿no? Porque la mayoría no somos superhéroes tampoco, pero estaba chulo. Está original también porque todos los cuentos, ¿no? que conocemos y antiguos, pues son realidad. Están todos los personajes de los cuentos. Está muy original la película. Sí. Y la verdad que supieron mantenerla, por ejemplo, yo creo que en Ice Age y en Shrek las primeras películas son buenas, pero es como que te hacen una presentación de la trama base, sin embargo la segunda le da como un plus, porque te presentan como más personajes. En Ice Age te meten a las zarigüeyas, estas macarrillas, que son muy graciosas, y en Shrek te meten al gato con botas en la segunda. Sí, sí. Ice Age también está muy bien, a mí me gusta mucho. Sí, Ice Age 2 también, ya con el principio, si no lo habéis visto, que salen unos escarabajos peloteros, pues el principio ya te dice que va a ser una buena película. Pero vamos a ver si estamos de acuerdo con esta idea. ¿No es lo mejor lo de Scrat? Todos los fragmentos donde sale la ardillita. Sí. Si sí, haces, esa es, si haces un corto con eso, bueno. Yo ya estoy contento, ya me voy para casa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, sí, con era eso. Era muy buena, siempre empezaba, ¿no? Que es como la que genera las catástrofes en la Tierra, ¿no? La ardirrata que era, ¿no? Que era como un animal que el original o el sí, es que es muy Harold Lloyd y esta gente, ¿no? Lo que hace ahí. Sí. Y luego para la gente que le guste la banda sonora, Ice Age 2 o las 2 sobre todo es una maravilla. Que sale también es el John Powell, que es el que hizo también Shrek y Kung Fu Panda, que Kung Fu Panda también además era Hans Zimmer, que también es una maravilla la banda sonora de Kung Fu Panda. Pues sí. We'll be right back. Venga, Michi, por ejemplo, arráncate de cuenta. Dime algo, que tú no has dicho nada de esto. Yo lo que me gustaría decir, hablarles un poquito de la mejor película de animación española de la historia. Bikes. Los Fruitis. No, es, que además fue robada por un Toy Story del Oscar, justamente, y que es Klaus, ¿no? ¿Cómo, cómo? Klaus. Klaus. O sea, Santa Claus Begins. O sea, la historia iniciática de cómo surgió, bueno, esto es una fantasía, claro, de cómo surgió la historia de Noel. Ah, pues no la conocía yo. Bueno, pues esta noche ya tienes deberes. Creo que sí, estaba en Netflix, si no me equivoco. Ahora ya que está Netflix, hay que empezarse a para la no, Navidad, es un, ¿no? Es un peliculón, una peli preciosa, con corazoncito, con historia, con momentos divertidos. Estuvo nominada a los Oscars, no se lo llevó, justamente, creo. Sí, ganó Toy Story 4, creo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para mí la mejor es Robot Dreams, ya sé que nos gusta, ¿vale? Que también estuvo nominada a los Oscars y no se lo llevó tampoco porque competía con Miyazaki, entonces es imposible. Pero yo voy a lanzar mi... Pero si no viste Klaus. No he visto Klaus, pero... Bueno, claro, joder, así yo también. Pero yo sé que Robot Dreams nos ha gustado, entonces... Pues alguien la tiene que defender. Sí. Tiene que ver Klaus. Para Navidad, para las fechas, estas fechas señaladas, la veré. Yo prometo ver Klaus también. No, pero Robot Dreams es muy meritorio también, desde luego. Robot Dreams es una película maravillosa que está basada también en un cómic y no tiene ningún tipo de diálogo y cuenta una historia muy tierna y muy bonita. Y yo, la verdad, que el otro día en la radio me salió la música de September y me salió la sonrisa solo de acordarme de la película. Y la silbaste con sonidos robóticos, ¿no? Sí, un poquito. ¿Cómo lo sabes? Cuéntanos un poquito más de Klaus, menino. Sí, por supuesto. Esto es una película que trata sobre la... Un chico al que mandan a ser cartero a una de las regiones más inhóspitas de, no sé, del Ártico, no sé dónde están, ¿no? Y ya ves que estoy preparadísimo para esta pregunta. No, y que se las tiene que ver porque ahí vive un pueblo donde todos están a matarse. Y luego tienes a este señor, el que se convertirá en Papá Noel, que es un tipo que es que no quiero destriparla tampoco, ¿no? Vale, pero, vale, muy bien. No destripes. No, pero es un tipo que tiene un pasado dramático y que va a aprender a amar de nuevo. Yo he visto imágenes animadas de esta película y la verdad es que la animación mola. Es muy empática a la hora de que te genere cosas, que te genere cosas positivas. Claro, ¿y de qué año es esta? ¿Lo sabéis? El 2019, creo. Esta fue muy alabada su animación porque es tradicional. La animación, sí, aunque parezca digital, es animación tradicional. Pero es que tiene una calidad muy grande. La calidad de los dibujos es muy buena. No, sí. ¿Es española, dices? Sí, española de España. Curioso que sea española y hablen de Santa Claus. Bueno, hay que... sabes que estas... Igual estaba patrocinada por el... Llevan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y entonces tiene que apelar a una audiencia internacional, ¿no? Claro. Y claro. Está muy bien. Ya digo que lo que he visto yo de imágenes es muy atractiva. Hola, Jesper Johansen, cartero. Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis. Esta noche yo iré contigo. No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche. ¿Nuestro primo nos ha dicho? Que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos hará un juguete. Querido señor Klaus. ¿Nos vamos? Sí. El señor Klaus es el más guay. ¿Klaus? ¿Y yo qué? ¡Au! ¿Pero qué? ¡Pringao! Ah, sí, pues si yo soy un pringao, tú eres un... da igual, si ya no me oye. ¡Hey! ¿A qué estáis jugando? Esto es Smirensburg, el sitio más infeliz del mundo. Y vosotros no podéis cambiar eso. ¡El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo! Tenemos que demostrarle a la gente. Y hablando de animación española, que no la quería mencionar porque, bueno... Bikes, bicicletas. No, la de Tadeo Jones, ¿qué os parece? No la he visto. Bueno, un poco flojilla. ¿Verdad? Años. Es que a mí sí. No me gustó mucho, pero la han alabado tantísimo. Pero Tadeo Jones ha hecho dinero como... Bueno, es lo que se dice, ¿no? Que... Pues como la Patrulla Canina, ¿no? Pues supongo que sí, lo ven los niños, digo yo. Pues yo no sé cómo George Lucas, desde su trono de oro puro, no, ¿sabes? No se ha metido ahí con los abogados, con Tadeo Jones, la verdad. Creo que tendrían ya permisos, porque es que además no solo el nombre, es que toda la historia es... Sí, pero en inglés cambiaron lo de Jones. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo qué le pusieron. Bueno, pero también... Si tú ves la peli, es Indiana Jones, 100%. Oh, ya, Tadeo Jones. Es que es curioso en las películas de animación, ¿no? Que es como... A mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que las ves y te enganchas porque es como para niños y para adultos, pero hay otras películas que pues que te das cuenta que no es para ti, ¿no? Que ya es para más pues para niños. Por ejemplo, pues Shrek, pues es lo que ha dicho el menino, no sé con qué película que dice así con Los Increíbles, ¿no? Que es como muy entretenida, que no despegas la vista, ¿no? Que tienes el interés. Y eso es porque también llama la atención de como que tiene algo por detrás, ¿no? Que no es solo pues cantar y personajes y felices y todo eso. Bueno, yo creo que las pelis de animación en general es más fácil que no tengan momentos demasiado de bajona, porque como no es como una peli tradicional donde tú recortas lo que quieres, ¿no? El montaje, digamos, que lo haces previamente, ¿no? Antes de... No es como una película tradicional donde tú puedes ir recortando por aquí como un mosaico, vas quitando... Claro, porque además eso llevará una de trabajo, ¿no? Claro, quitas una secuencia de Toy Story, claro. Y son millones y millones de dólares eso, joder. Claro, claro. Mira, antes me he acordado lo del Valle Inquietante. En Toy Story también cuando veías al niño malo que le ponía, ¿no?, las bombas estas a los soldados, es como que también generaba un poco de rechazo, ¿no? El que no todavía no sabían hacer bien las personas en 3D. Claro, en el 95. Es que es muy difícil eso. Hay una serie animada donde hay una animación muy chula, muy moderna, así que se llama Love, Death and Robots. Sí, sí que tiene dos temporadas, que tiene algunos episodios que son una maravilla. Para flipar, ¿eh? De verdad. Yo la defiendo. Porque es una maravilla, es que es eso, de que te quedas embobado. Además es una serie que los capítulos tienen, pues no sé, 10 minutos, 3, 4, son cosas muy cortitas. Y otra serie de animación que me acordé pensando en este tema, que ya sé que no salimos del tema cine de animación, pero bueno, que lo apunté incluso, que es una serie limitada que llaman ahora, que se llama Over the Garden Wall, o sea, más allá del el muro del jardín. Y entonces esta serie es, no suena de nada. No, a mí no. Bueno, pues esta serie digamos que es una de esas series de culto, ¿no? Ajá. Y que puso voz Elijah Wood. Y creo que está producida por Cartoon Network, si no me equivoco. Y que está detrás el tipo que hizo lo de... bueno, hombre, la que tú mencionaste, Juan, de esta serie de Ricky Morty. ¿Ah? Sí, me parece que sí. Patrick McHale se llama el tío este. Bueno, y es una serie de 10 episodios, así como muy surrealista, muy inspirada en el arte y en la música de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, ¿no? Y en una animación así muy, muy tradicional, muy bonita, muy bonita. Ya digo, es una serie que no es exactamente para niños, ¿no? Pero pero que es para mí es, ¿cómo decías tú, Juan? De Spam. Oh, potatoes and molasses. ask us the warm and soft, like puppies in socks, filled with cream and candy rocks. Oh, potatoes and molasses, they're so much sweeter than algebra class. If your stomach is grumbling and your mouth starts mumbling, there's only one thing to keep your brain from crumbling. Oh, potatoes and molasses. If you can't see them, put on your glasses. They're shiny and large, like a fisherman's barge. You know you eat enough when you start seeing stars. Oh, potatoes and molasses. It's the only thing left on your tusk. Plus they're short and stout, they make everyone shout for potatoes and molasses. Muy bien. Yo también me apunté una que vi de pequeña, que tiene como, creo que no sé si hay dos o tres, que aunque por supuesto que es antes de los 2000, pues estaba muy chula, que era la de Fiverr al oeste. Ah, la de Fiverr en el oeste. Sí, Fiverr al oeste, que era pues eso, un ratoncico que viajaba, ¿no?, como a la tierra de las oportunidades y se perdía de sus padres. Y luego, claro, tenía el gancho que era el gato, un gato panzudo que se pensaba que era un perro. Y era una película muy chula, que además estaba producida por Steven Spielberg. Y da que pensar, porque en Fiverr te meten el personaje, un gran personaje, que es el sheriff, que es un perro pulgoso, muy, muy viejo. Entonces es como que siempre te llegan al corazón con este tipo de personajes que son ya mayores, ¿no? Viejas leyendas, como en Kung Fu Panda la tortuga que dije antes, que es el maestro Oogway, que también te llega así como al corazón, porque en una de las películas ya como que ya deja de estar en el plano terrenal y te da como pena. Y esa está chula, si no la habéis visto, Fireball está muy guay. Pero esta es de antes de los 2000. Sí, claro, eso. Por lo tanto, no cuenta. Será de los... Pues me la quitas el Michi. No, esto entra como que me llamo, no, pero es que sí, no, a mí me he salido también por la tangente con la serie esta, que es de televisión. Y esa además también tiene la banda sonora, que era chula, que era de James Horner. Tú eres muy de banda sonora, ¿no, Bri? Te gusta mucho. Sí, la verdad, y claro, pues eso, como de pequeña vi El Rey León, pues cómo no te va a llegar las bandas sonoras, ya las aprecias desde... Claro, esa era del Menken, ¿no? Esa creo que era del Williams. Ah, vale. Que es una banda sonora para mí de las mejores que... Y luego ya, pues ya con el Hans Zimmer, con Piratas del Caribe, sí que se aprecia la banda sonora, la verdad. No sé, a mí Hans Zimmer, yo creo que podrías hacer dos pilas de la música de Hans Zimmer, ¿no? Y en una pila poner todas las que suenan igual y serían como 15 bandas sonoras. Y en la otra pila las que tienen un poco más de chicha, que... Aún no estoy diciendo nada malo contra Hans Zimmer, ¿no? Pero que a veces pone el automático, ¿no? Y parece que hace la misma cosa todo el rato. No sé, yo por ejemplo, tú compara Piratas del Caribe con Kung Fu Panda. No tiene nada que ver. Bueno... No sé, supongo que va igual en la sensibilidad de las personas, no tengo ni idea. No sé, yo tampoco sigo su carrera porque no, es que no me llama tanto ese señor, ¿no? Que tiene talento, o sea, está clarísimo, ¿no? Porque nadie regala nada, pero que sí, que también... Pero yo creo que les pasa mucho a los compositores de bandas sonoras en que ahí siempre tienen algunas pelis en que se parecen, ¿no? Incluso a John Williams, que es un gran referente, ¿no? Sí, se parecen. Son igualitas, bueno, igualitas, no son igualitas, pero casi que podrían ser parte de la misma película, vamos. Una que nunca me acuerdo, que siempre termino tarareando la de Indiana Jones, es la de Superman. Nunca me acuerdo la de Superman. Eso podría ser un concurso, tarareé Superman e Indiana Jones. Sí, es lo que dices tú, ¿no? Como que igual pues se parecen un poco. Son las dos, son míticas, pero nunca me acuerdo la de Superman. Yo Superman me viene a la cabeza, la otra... No estoy seguro. ¿La de Indiana Jones? Venga, yo digo una y tú cantas otra. Uy, uy. ¿Esa cuál es? Indiana Jones. Ah, claro. Porque Superman, lo bueno de Superman es que como que lee las sílabas de la palabra. Dice Superman, su Superman. ¿Ves? Ah, sí, es verdad. Muy Superman. Bien, muy bien. Bueno, ya no sé cómo seguirlo. Vamos a reconducir aquí el tema, que ya es súper amplio el de animación y os estáis yendo a bandas sonoras. Yo tengo aquí como 16.000 películas de animación para hablar. A ver, que saque yo mi boli para apuntármelas. Venga, Michi, Juan de... No, di tú, que, venga, voy a decir que tienes demasiado. Tengo demasiado. Vale, voy a decirlas así rapidito algunas y hago parón. Que nos hemos saltado, por ejemplo, de que yo tenía apuntada de stop motion, por ejemplo, Mundo Tim Burton, pues La novia cadáver, que sí es de 2005, porque Pesadillas de antes, pero bueno, me parece súper bonita La novia cadáver y súper bien hecha. Sí. Y luego una un poquito así más diferente, que puede parecer de niños, pero es muy bonita y muy tierna, que es Suiza, que se llama La vida de calabacín, que no sé si la habéis visto, es de 2016. ¿La habéis visto alguno? No la he visto, pero sé qué película es. Pues es súper bonita, es de un niño que va a una escuela y bueno, le cuesta un poquito todo el tema de integración, porque es un sitio donde adoptan a los niños y tal, y bueno, es durilla, pero es súper bonita. ¿Tu mamá era cariñosa contigo? Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico. Bien. ¿Dónde está tu padre? Aquí. Oye, voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá. Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro. Prefiere que le llamen calabacín. Más bien patata con esa cabeza. Basta, Simón. Quiero volver a mi casa con mi mamá. Es imposible, calabacín. Tu mamá se ha ido, está en el cielo. ¡Deja eso! ¡Oh, calabacín es increíble! Somos todos iguales. Ya no hay nadie que nos quiera. Nos levantamos y nos lavamos. En clase el señor Paul nos cuenta la historia de los hombres que había antes de nosotros. Y este hombre va a estrenar ahora una peli que se llama Savages, que la van a estrenar ahora en Sitges, que la voy a ir a ver porque me gustó mucho la otra. No sé si estuvo nominada incluso a Oscar, la de Vida de Calabacín. Pero tengo mucha fe en la próxima y creo que puede estar bien. Esto sí que es más rollo visualmente infantil, porque son los típicos niños pues con la cabeza muy grande y tal, de stop motion, pero bueno, esta si no la habéis visto es muy bonita. Y porque muy... están estudiando. Tiene la cabeza grande, ¿no? Pero sí, te hablan un poquito del bullying, te hablan un poquito de movidas, ¿no? De problemas que pueden tener los niños, con los padres y cosas disfuncionales. Pero como está desde el punto de vista así de los niños, pues está muy, muy tierna y muy bonita. Y ¿qué más? Venga, y voy a hablar un poco de alguna peli de animación francesa, porque creo que es un huevo también que hay que abrir, porque el cine francés de animación tiene joyas muy grandes, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, está La Tortuga Roja, que ya hablamos alguna vez de ella, solo mencionarla, que es de adultos totalmente, que no hablan en toda la película, pero es como una peli súper espiritual y muy profunda y tal. Luego también está, que vi hace poco, de Jeremy Perrin, Mars Express, por ejemplo, que es una peli de animación, pero de futurista, de robots... Que ya nos hablaste en el especial... Esta también, si no la habéis visto, pues verla, porque está muy guay también y con un humor muy gracioso. Y luego la de Persepolis, que no sé si la habéis visto, que es de 2007, también es francesa, pero habla de una chavala que cuenta un poco pues todo lo que es la revolución islámica, que es de Irán, y es muy dura la peli, es de animación y está muy bien. Mamá, tienes que darme 50 tumanes. Ah, sí, ¿pero para qué? Golnaz me ha dicho que venden cintas en la avenida Gandhi. ¿Y tus cintas de los bichis? Pero mamá, los bichis son un rollo. Stevie Wonder, Julio Iglesias, Pink Floyd, Michael Jackson, pintalabios, pinta uñas, cartas de juego, Iron Maiden. ¿Cuánto quiere por ellas? 100 tumanes. 50. 60. 50. 60. 50. 50. ¿Tú qué ropa llevas? ¿Son zapatos punk? ¿Qué zapatos punk? Esos, niña. Sí, son de baloncesto. Pues la forma es punk. Juego al baloncesto en el equipo de mi colegio. ¿Y esta chaqueta también es para el baloncesto? ¿Y esto qué es? ¡Michael Jackson! Es un símbolo de la decadencia occidental. No es verdad, señora. Es Malcolm X. ¿Me tomas el pelo? ¡Es Michael Jackson! ¿Dónde viene el pañuelo, golfa? Ya basta, te llevaremos al comité. Perdón, señora, no lo haré más. La verdad es que tiene súper buena nota también. Si no la habéis visto, pues apuntársela. Persepolis, ¿no suena siquiera? Que sí, que sí. Sí, sí, yo sé lo del... Bueno, que está basada en el cómic Persepolis. Sí, exacto. Pues está muy bien la peli. Francesas, las que recuerdo con cariño, pues ya sabéis que son las de Asterix y Obelix. Las películas, ostras, la del golpe del menú, esas estaban muy divertidas. Para mí la que más, la mejor, las dos mejores serían Asterix y el Galo, que es de 67, si no me equivoco, o sea, creo que es la primera, y luego la que hizo de Asterix y Cleopatra. Ah, esa me gusta a mí. Hablo de animación, ¿eh? Sí, sí. Son muy divertidas y las de Asterix. A ver, si el cómic está bien, yo soy un experto en Asterix, o sea, no es por... Y las 12 pruebas es también buena. ¿Sí? Lo que suelen hacer es estos de animación es que te cogen dos álbumes y te hacen una película y para completar el... No en todas, claro. Pero en muchas de ellas hacían eso. Claro, todo que sea Asterix y Tintín lo mismo. Tintín había también todos los cómics y también hay un montón de películas que de la época, pero ya no me he ido tan atrás, que si no... Sí, sí, estamos en los 2000, hay que recordar. Claro, por eso. Y ya me falta solo el mundo japo, pero ya ahí me voy a hacer una pausita y os voy a dejar hablar porque eso es más también. Mira, a mí me gustaría comentar, ya que has hablado de un poco de animación para adultos, bueno, para adultos eso suena un poco chungo, ¿no? Animación con temas adultos. Ahí está. Mencionar Vals with Bashir, o sea, Vals con Bashir. Esa película, tengo grandísima. Película israelí del 2008, que está dirigida por Ari Folman y es un poco semi-autobiográfica de alguna manera porque narra su época a principios de los años 80 como soldado del ejército israelí, ¿no? Y se mete en una masacre que hubo, ¿no? De por parte del ejército israelí en el Líbano. Uh-huh. Y en ese sentido, lo cual ya es raro, ¿no? Que sea un poco autocrítica, ¿no? Aunque es muy liviana también la autocrítica, ¿no? Tal y como la recuerdo, ¿no? Pero y a nivel de animación es una absoluta maravilla esa película. De este hombre yo tenía una que es la de El Congreso, que mezcla animación con imagen real, protagonizada por la exmujer de Robin Wright. Y esa película es muy, muy buena. Te da mucho que pensar y es una cosa que se va a ver muy, muy... muy en estas fechas, que es cuando el usar tu imagen para generar nuevas películas. Ah, claro, sí. You had it all, Robin. The movie queen at 24. All the big studios came crawling and you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Aaron needs me at home. But Aaron is just an excuse. And now what? What are they offering? We want to scan you, all of you, your body, your face, your emotions, your laughter, your tears. We want to sample you, preserve you, and we want to own this thing called Robin Wright. Once they sample you and you're in the computer, there's no way back. The studio owns the character. What character? The one that used to be the actor. I want to make you young forever. Wake up, Robin! This is your gate to freedom! Now smile. Can I go back to where I came from? There is no such thing as the place that you came from. Wow, you look fantastic. pero es que esta peli tiene mogollón de años ya, bueno, mogollón, pues más de 10, por ejemplo, y parece que la hicieran antes de ayer, ¿no? Porque por el tema, ¿no? Tiene 11 años. Eso, pues que yo cuando la vi me pareció como muy de, bueno, eso a lo mejor en el futuro, y ahora ya han pasado 10 años o 11 y dices, madre mía, si es que estoy hasta aquí. Sí, pues sí. La veré esa, así que parece que está curiosa. Muy chula esa peli, la verdad, y súper original. El Congreso. Eso, pues sí. Eso, genios que se adelantan a la época. Por eso hombre, no tanto como que se adelanta, sino que es un tío con los ojos abiertos, porque... yo estaba pensando una vez, todos estos actores de Marvel, por ejemplo, ¿no? Que sabéis que les meten en una habitación con 200.000 cámaras, ¿no? Y les cogen la imagen, o sea, les escanean totalmente, ¿no? Y bueno, antiguamente les hacían moldes de cara, ¿no? Pero hoy en día yo creo que ya eso ya no lo hacen, ¿no? Entonces eso, joder, es que esta gente dentro de 100 años va a estar haciendo ahí... Sí, pero... Lo que quiera con esta gente, ¿no? De claro, claro. Y vivirán de ellos pues los herederos del actor en cuestión, de la actriz. A mí no me parece bien, sinceramente. ¿Cuál fue el último caso que me suena a mí? ¿Bruce Willis no ha hecho eso? No, la de Alien Romulus, que cogieron a Ian Holm. No sé si la viste, esta peli. No, todavía no. Alien Romulus, cogieron a Ian Holm, que hacía del androide Ash en Alien. Y bueno, esto es bueno, spoiler alert, pero bueno. Entonces me voy a quitar los cascos. No, no, si ya el spoiler ya te lo he metido, tío. Ah. Me siento mucho. No, da igual. Vale, spoiler bueno, que sale y ya está. Tú sabes que cogen actores porque este tío murió hace como 10 años, por lo menos, joder. Hombre, pero según se mire, porque también si lo piensas, pues es bonito, ¿no? Que te hagan como... Joder, pues es como si ahí está el tema, es que si te sacan haciendo una cosa bonita, vale, pero ¿y si te sacan haciendo una cosa fea que tú no harías? Eso sí, también, bueno, eso también lo explora... En el caso de hacer, de volver a traer a la pantalla un personaje que no podría ser porque no está, pues yo creo que es bonito como la memoria, ¿no? En ese sí, caso. Pero sí, pero lo que decimos, claro, si te lo traen haciendo, yo qué sé, salvando a un niño, vale, pero si te lo sacan ahí matando a no sé quién, pues igual no lo sé. No sé si eso... Digo yo no que no los abogados ahí tendrán... Los abogados no tendrán sé si mucho... No se ha dado el caso de eso. Pero yo, por ejemplo, sí que... un actor que me da pena que se, bueno, aparte de muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, Harrison Ford, pues sí que me da pena que se haga mayor. Y no sé cómo fue que un día no hace mucho pensé, estaría bien. Ah, sí, fue por a raíz de un videojuego que han sacado de Indiana Jones. Y entonces ahí sí que da como esperanza de o la ilusión de poderlo volver a ver de joven. En cosas bueno, ya lo vimos, en la nueva de Indiana Jones sale joven. En la primera parte. Está hecho regular. Está hecho regular, ¿no? Sale viejo. Claro, porque son como los principios. Ya veremos de aquí a 10 años. Sí, sí, vamos, esto evoluciona día a día. No, si es que el tema es que, claro, querían que lo hiciera él. Entonces le pusieron los puntitos en la cara o lo que sea. Pero el problema es que cuando le dan un puñetazo es que tú estás viendo un señor mayor, aunque tenga la cara joven, tío. Cómo se mueve, quiero decir. Ya. Bueno, quedará en la historia como los principios de este tipo de cosas. Sí, nosotros diremos, en nuestros tiempos los actores eran gente real. Sí. Pero bueno, esto tiene un debate aparte, porque tiene un mogollón de aristas que habría que ir mirándolas y hablar de ellas. ¿Qué más? Venga, vamos al lío. Bueno, yo como has dicho Ranma, yo como japonesa, pues metería, no, la verdad que no sé de qué época es, y me lo perdonáis, pero claro, mi vecino Totoro. Uy, esa es de antes. Pues esa no es de los dos. Pues si puedo decir que por lo menos, si puedo. Cuando la vi me dio como pena, no, la película pues tiene un matiz un poco triste, pero me acuerdo que me dio pena el hecho de que estuviera tan chulo el universo que crea, ¿no? con Totoro, con el gato que es el autobús, y me dio pena como que no existiera la real. Lo ves de pequeña y dices, ostras, ojalá estas cosas existieran, ¿no? Que viniera aquí Totoro y me pusiera un paraguas para que no me mojara. Hombre, yo creo que mundo Ghibli, mundo Miyazaki, yo me lo voy a saltar. ¿Cuántas veces has soñado tú, Ranma, en vivir alguna película de...? Verdad, todas. Entonces, eso es lo que digo, que es que no voy a decir ninguna porque las diría todas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo creo que Totoro es el buque insignia, ¿no? Porque en verdad es su silueta, es la que usan como logotipo, ¿no? Y que, bueno, que es que a mí me gustan todas, así que yo soy imparcial con Miyazaki, eso lo voy a saltar. Si alguien quiere destacar alguna, esto es como mundo Pixar, pues mundo Ghibli. Pues vamos a, pues para destacar alguna, vamos a decir la última que ha hecho El Chico y la Garza, que es, digamos, un compendio de todas las películas desde mi punto de vista de Ghibli y de Miyazaki, y que es un resumen a la carrera de este hombre. ¿Tú con cuál te quedas, Michi, de Miyazaki? Yo no soy especialmente miyazakista, es decir, que me parece demasiado fantasioso. A ver, depende, es que si me meto en la peli, pues está bien, pero me resulta demasiado pasteloso a veces, ¿sabes? Demasiado preciosista, demasiado... Ay, no sé. Y, sí, igual te comprendo también. Y sí, yo soy totorista también. También me gustó mucho aquella de Mononoke, la princesa Mononoke, me gustó mucho. Esa es mi top, Mononoke. La de la niña que se va, que se pierde por ese mundo mágico, ¿cómo era aquella? El viaje de Chihiro, que fue donde lo petó, ¿no? En el mundo occidental, ¿no? Además, esa es de 2001, que se puede hablar entonces. Sí, sí. Y no sé, no soy tan experto como vosotros en este estilo. Yo es que como tampoco tengo muchas que resaltar, digo, si no digo alguna, igual no digo nada. Que no, bueno, bueno, tampoco soy muy experta en cine de animación. Vale. ¿Y con cuál te quedarías si tuvieras que escoger una, con Totoro o...? Uy, yo llevo muchas en el corazón, no podría... Bueno, director, yo me quedo con Totoro. Ay, guay. Muy bien. Venga, pues otras que tengáis de otros directores. Bueno, yo apunto que Rompe Ralph. Ah, qué buena. Del original Wreck-It Ralph, en donde tenías la voz en original de John C. Reilly y de la comediante esta, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Sullivan. Anne Sullivan. ¿Sara qué? Sara Silverman, esta tía. Y me pareció una peli, claro, porque esta peli creo que es de DreamWorks, pero que es una imitación de las pelis de Pixar. Como que cogieron, dijeron, vamos a ponernos las pilas. No, es de Disney, debe ser de Disney, sí. E imitaron un poco el estilo y la frescura de lo que era Pixar. Pero claro, Pixar también es Disney de alguna manera, ¿no? Pero, sí. Yo es que esta peli me la sé de memoria prácticamente porque era ahora ya a lo mejor no, la peli favorita de mi sobrino. Entonces, siempre quería ver esta. Cuando decía, ¿qué peli quieres ver? ¿Rompe Ralph? Otra vez. Y la verdad es que me gustaba y no me daba nada de pereza de volver a verla. Así como, yo qué sé, alguna otra pues sí que me daba pereza, esta no. Y era como, venga, vale, pues otra vez. Y me gustaba un montón por eso, porque no se me hacía pesada verla una y otra vez. Está muy, muy chula. ¡Voy a romperlo! ¡Arregla, Feli! ¡Puedo arreglarlo! ¡Hora de cerrar! ¡Última partida! ¡Todos fuera! Me llamo Rompe Ralph. ¡Voy a romperlo! Llevo 30 años haciendo esto. Y cuesta disfrutar de tu trabajo. ¡Puedo arreglarlo! Cuando a nadie más le gusta lo que haces. ¡Soy más cerebro! ¡Voy a romperlo! ¡Soy más cerebro! ¡Voy a romperlo! ¡Soy más cerebro! ¡Voy a romperlo! Debe de estar bien eso de ser el bueno. Muchas gracias, Ralph. Como malos que somos, todos te comprendemos. Soy Zangief y soy un malo. ¡Hola, Zangief! Ralph, tú eres un malo. Pero eso no significa que seas malo, ¿entiendes? ¡Zombie! ¡Malo! Hola, zombie. Sankip dice que las etiquetas no te dan la felicidad. Bueno, malo. Quiérete a ti mismo. Ya no quiero seguir siendo el malo. Ralph ha abandonado su juego. ¿Y el que rompe todo? Bienvenidos a la estación central de juegos. Los trenes con destino a todos los juegos están embarcando. Todo va a cambiar ahora. ¿Dónde está Ralph? Esperad, sé cómo hablan estos pajaritos. Es gracioso como de pequeños te da por ver la misma película. Sí, en bucle. 27.000 veces. Sí. Además que es, se acaba y es otra vez. Y tú no. Otra vez no. Pues eso ya es mérito, ¿eh? Siendo ya adulto, que no te canse la película. Y por eso que está, pues, está guay, porque la tolero en bucle. Es curioso cómo funcionan los apetitos, ¿no? Porque si tú le dices a un adulto que va a ver esa peli, te la doy de gratis otra vez, por ser de gratis la vamos a ver por cojones, o sea, porque es gratis, pero no por la pasión que tiene el niño, porque el niño es que la disfruta la segunda vez igual que la primera, ¿no? Sí. Pero imagínate, yo creo que si haces el experimento de ponerle a la gente y decirle, venga, te la doy gratis otra vez o las veces que quieras, pues más de uno diría, vale, lo que es gratis mola más. ¿Vale? Pues sí. ¿Cuál es más? Venga. Juande, ¿tú tienes alguna ahí en el tintero? Sí, yo tengo bastantes. O sea, bueno, a ver, de animación anime a Japón. Quiero hablar de En este rincón del mundo, que es una película de anime de un director japonés llamado Katabushi, que habla, pues eso, de el drama que sufre una chica jovencita que vive en Hiroshima y que vive, pues, la bomba atómica. Uh-huh. Y es muy bonita porque transmite mucha empatía y luego también, a pesar de las desgracias, cómo es capaz de salir adelante y el optimismo que desprende toda ella. Es muy bonita la película esta. Es bastante desconocida, pero está muy bien. Se llama eso, en este rincón del mundo. Es muy bonita. ¿Podemos ir allá? Es que quiero ver los barcos que le gustan a mi hermanito. Pero no creo que alcancemos. ¡Sí alcanzamos! ¡Sí alcanzamos! No alcanzamos. ¿Qué hacemos? ¡Rápido! No tenemos tiempo que perder. No habrá que ser con refugio antibombas. En verdad, vienen hacia acá. Ya hemos tenido demasiadas falsas alarmas. Hay aviones enemigos que van rumbo al norte de Tokuyama. 20 aviones se dirigen hacia Kure. Repito, 20 aviones se dirigen hacia Kure. Parece que está recibiendo. Disculpe, ¿podemos entrar con esto? Claro que sí, muchachos. ¡Rápido, rápido! ¡Susu, tengo miedo! Vamos a estar bien. Mira esto. Es mami. ¿Y ella quién es? Soy yo. Y tu mamá estará siempre contigo. ¿Ustedes no son de por aquí, o sí, muchacha? No, señora. Vinimos de visita desde Naganoki. Tuvieron muy mala suerte al venir hoy. ¡Atentos! ¡Ya están aquí! ¡Rápido! ¡Cubra sus oídos! A mí no me suena, pero me la voy a apuntar porque... Sí, sí. Ya te digo. Es muy bonita. No quiero adelantar mucho de ella. Vale. Luego también hay una curiosa que también quiero destacar, que es la de... A ver, ¿cómo se llamaba? La pista. Esta es una película de animación tradicional, no es bastante, quiero decir que aunque es coreana, no es estilo anime, es más bien estilo occidental, que es precisamente esta película. Yo la vi posterior supongo que habréis visto Tren a Busan, sí. La película esta de zombies. Bueno, pues la precuela es una película llamada Seúl Estación, la estación de Seúl, que también digamos que cuenta el origen de esta plaga de zombies y bueno, pues está muy bien. Es una película animada de zombies, o sea que a mí digamos ya con esa premisa ya me seduce. Yo esta no vi la de Tren to Busan, que esta sí es de personas, pero eso, vi que la precuela era en animación y me ha parecido súper curioso. Sí, sí, ya te digo que está muy bien. Yo la vi y bueno, pues está bien. O sea, yo en esto digamos que compro. Y bueno, y ya para acabar con las de animación, hay otra película muy bonita de estas que te hacen... Que te saca la lagrimilla, aunque no quieras, es Your Name. Oh, esa la tengo yo ahí apuntada. Muy bien. También, esta ya es de las animadas últimas de Japón. Creo que está muy... Bueno, la animación es muy buena. Muy detallista. Hasta es tan detallista que hasta da asco de lo detallista que es. Y es muy bonito. O sea, el argumento, todo, el viaje, la manera de mezclar lo fantástico y lo real, la relación de los dos protagonistas, es todo muy... Es una historia muy bonita. Y la música, pues está también muy bien. Esta es de Makoto Shinkai, que tiene varias... Vale, que yo he visto otras dos o tres suyas, pero sí que es verdad que solo me había apuntado esta porque es la que más me ha gustado. Y me salió una vez un vídeo de las escenas, ¿no? De las imágenes de yo qué sé, de partes de Japón que salen en las películas y luego de verdad cómo es eso. Y es que está dibujado perfecto igual. Sí, sí. Las imágenes son una pasada, los detalles que tienen. Sí, sí. Yo ya digo, de este hombre he visto, luego vi la siguiente y bueno, es una película llamada El tiempo contigo, sí, que también está muy bien, pero no es lo mismo, o sea, no... Sí, sí, yo ya te digo, vi la del tiempo y luego vi otra que es más nueva todavía, pero es que la de Your Name es súper bonita y súper eterna. Y lo que tú dices, se te cae la lagrimita un poco. Sí, sí, se cae un poco la lagrimita, sí. El día en que cayeron las estrellas. Fue casi como si... Como si me encontrara dentro de un sueño. Una visión maravillosa. Ya to me wo samashita kai. Sore na no ni naze me. Lo siento, tengo que ir a currar. ¡Odio este pueblo! ¡Y también odio esta vida! Por favor, en la próxima vida quiero reencarnarme en un chico guapo de Tokio. ¿Dónde estoy? Bueno, la verdad es que últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño. ¿Un sueño en el que era otra persona? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿De verdad qué es? En nuestros sueños, esa chica... Y yo estamos... ¡intercambiándonos! Y bueno, y luego también ya para acabar lo de la animación, ya una de estas de las que hablé yo en otro programa, que era la de Pony, la magia del cine, que es una... Pompo, no, Pompo. Ponyo. Ponyo es la de Miyazaki, sí, Pompo. Pompo y la magia del cine, que me parece muy bonita. Era una cosa, mientras hablabas me has recordado dos pelis más. Me gustaría mencionarlas, aunque sea claro. Una es Cuando el viento sopla, que es del 86. Sí. Esa, perdona que te diga. Ah, sí, es verdad, es del 86, no me he dado cuenta. Bueno, pues digo otra, que esta sí que es de la época que nos ocupa, que es It's Such a Beautiful Day. I thought I'd be happier at 40. An old man who smelled of gasoline held up an onion and said, "Big onion," to no one in particular. He smiled at Bill, and Bill looked at his socks. At the checkout counter, Bill found himself behind a big guy whose t-shirt read, "Second place is the first loser." The checkout girl said, "How are you doing today?" Bill said, "Fine, thanks. How are you?" She didn't answer. Bill felt used. As he waited for his next bus, Bill stared at a torn shopping bag that was blowing in the wind on the end of a broken pole and anxiously sucked blood out of a sore in the corner of his mouth. It's Such a Beautiful Day, del 2012, dirigida, escrita, animada, fotografiada, producida por Don Herzl, que es uno de los animadores más prominentes de esta parte del siglo que nos toca vivir, y que es un compendio de tres otros cortos que había sacado con anterioridad, que se llamaban Everything Will Be Okay, I'm So Proud of You, y luego It's Such a Beautiful Day. Y entonces esta es la historia de un personaje llamado Bill, y te cuenta su vida, sus problemas y cómo va avanzando a través del tiempo, ¿no? Y sus aventuras y desventuras. Y es muy así como muy existencialista, pero también con un humor muy surrealista y muy, muy ácido, como tienen los cortos de este tío, ¿no? Y yo la recuerdo con gran afecto porque esta peli la subtitulé en su día, y que deben de estar por ahí flotando en el éter de internet. O sea, que si buscamos subtítulos, It's Such a Beautiful Day. En su día sí, porque sabes que estas cosas tardan, o por lo menos en su época, que es del 2012, y tardaban un poco más, ¿no? Hoy en día yo creo que ya saldría directamente con los subtítulos en todo el mundo, ¿no? Pero nada. Bueno, yo la recomiendo, me parece una película preciosa y pero es una animación básica, ¿no? O sea, es una animación, es un monigote, pero es que tú parece que te pones a verla y al final los dos puntos es que te están transmitiendo emociones, joder. Es una cosa mágica lo de este tío, para mí. Eso es el cine, acabas de definir el cine. Pues sí, la verdad que consigan eso con dibujos está bastante, tiene mucho mérito. Uh-huh. O que te rías también. Yo algunas es que no las veo porque como soy de lágrima fácil, a ver si lo paso mal. No, pero son bonitas. Yo todo lo que me produzca emociones es bien. Es bien. Yo me acuerdo cuando vi de muy pequeña Bambi y dije, ahí te quedas, yo no te veo más. Y cogí la película y la guardé y nunca más la volví a ver. Mm. Pero es que todas las de Disney antiguas se morían los padres al segundo uno. Yo no sé qué pasaba. Sí, la verdad, la de y el Rey León también. Yo me pasé mogollón de años pensando que Bambi era una cervatilla. Pero también Bambi es un tío. Sí, es un tío. Es que Bambo igual suena un poco mal. Ya, pero Bambi cuando es pequeñito es que parece, la ves y dices, es una cervatilla. Hace muchos años que la vi, como digo. Muy bien. ¿Y de qué más os acordáis? Bueno, yo tengo aquí unas cuantas todavía puestas de así rollo japo. ¿Las digo? Sí, dilas. Venga. A ver si las hemos visto o no. Venga, tengo tres directores, ¿vale? El primero, tres pesos pesados grandes, de la animación, pero vale. Vamos a decir primero a Satoshi Kon, ¿vale? Que es conocido, aunque no sean nuevas, por Perfect Blue y por Paranoia Agent, que era una serie buenísima. Y la peli que tiene así de a partir del 2000 es de 2006, que es Paprika, que no sé si la habéis visto, es sí, de... Sí, la he visto, sí. De ciencia ficción, de sueños, podría ser una peli de David Lynch, ¿no? Pero de animación. ¿Que es como una peli roja en la portada? Sí, el pelo es rojo. Sí. Es un agente... Eso lo vi, sí. Se dice el agente de los sueños, ¿no? Y es un agente... Yo creo que esta película, el que hizo... ¿Cómo se llama este director que hizo la película esta de...? Bueno, que esta película que se dobla el espacio, ¿cómo se llama? ¿Que dobla el espacio? La de Nolan, la de... Sí, la de Nolan. ¿Cómo se llama esa película? Interstellar. No, la otra, la que tiene que sale una peonza. Inception. Pues esa película está copiada de Paprika. Ah, sí, no, ya, sí, por supuesto. Y Matrix está copiada de Ghost in the Shell también, o sea... Estos occidentales no les importa, no le tiemblan los tal para robar, vamos. Bueno, pues lo que contaba, que eso, es que es una peli, pues eso, como muy, muy difusa, ¿no? Sobre todo al final, al principio la va siguiendo, pero luego ya se le va completamente la olla y es un poquito difusa en el tema de los sueños, pero es, no deja de ser un thriller y por ejemplo, Satoshi Kon, creo que eso es de los grandes, porque no sé si habéis visto, aunque sea más antigua, Perfect Blue. Sí, es muy mal rollera. Es Es muy muy mala mal. y también tipo thriller y un poquito difusa. Y si no habéis visto la serie de Paranoia Agent, que Esa es. la vi que la echaban en cuatro. Pues es de un chico, ¿vale? Que va con unos patines y lleva un bate, le llaman el chico del bate, y cada capítulo va de, pues no sé, una persona que es un poquito mala persona, y va el chico del bate, le pega un reventazo con el bate en la cabeza. Y ahora de repente pues como que cambia un poco el chip de, ¿no? Y es como una moraleja ahí de decir, a ver, y está muy guay la serie y Sí. está, yo creo que es muy chula y muy de adultos también, no son nada de También. dibujos de niños y son pelis muy, muy chulas. Así que si no habéis visto Paprika, empezar por Perfect Blue y después ver Paprika. Vale, luego, de estas que así son un poquito más ñoñas, más bonitas, pero tienen unos dibujos súper bonitos, es Mamoru Hosoda, que tiene, pues, por ejemplo, la chica que saltaba a través del tiempo, que Esa hablamos también la de ella tenía. muchas veces, tiene El niño y la bestia, que puede ser un Sí. poco rollo Kung Fu Panda, pero muy bonita también. Luego, otra de mis favoritas suyas es Los niños lobo, todas estas son de Sí. después de los 2000. Los niños lobo también es súper chula. Y una de las más nuevas es Belle, que puede ser muy parecida a una que es de él mismo, que se llama Summer Wars, que es más antigua, pero Sí. Belle nos habla mucho del mundo de cibernético, de la gente que entra, que le cuesta relacionarse y tiene pues su nick, ¿no? Y su mundo virtual, donde ahí pues le parece que es más libre para mostrarse como es. Y bueno, y son pelis que tienen mucho sentimiento. Y que son muy bonitas. Para mí, Mamoru Soda, recomiendo prácticamente casi todo lo que tiene. Todas las personas guardan un secreto. Este es mi secreto. Bienvenidos al mundo de You. Susu, sal de ahí y ve a cantar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Nadie jamás imaginaría que Belle es una campesina sin gracia como tú, que vive en medio de la nada. ¡Es él! ¡Que no escape! ¿Quién es? ¡Arruinaste el concierto de Belle! ¿Cómo se atreve? ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! No quiero que me miren. Dime, ¿quién eres? Este peligroso dragón atenta contra el orden de Yu. Sigue aterrorizando a todos en Yu. ¿Por qué eres tan violento? ¡Ey, responde! ¡No sabes de lo que estás hablando! No viviremos en paz en Yu si no vencemos al dragón. Moretones. Lamento no haberte dicho la verdad. ¡Espera! Ahora él está en peligro. ¡Tenemos que encontrar al usuario! ¿Cómo esperas que encontremos a una persona entre 5.000 millones de cuentas? Esta canción. ¿En serio volverás a ser la misma niña llorona de antes? Yo no quería. Susu. ¡Bel, Susu! Susu. Escucha mi voz. Bel. Y luego, ya así un poquito por terminar, ya que habéis mencionado antes la de Ghost in the Shell, que es de Mamoru Oshii, que también es otro de los grandes, como Ghost in the Shell es más antigua, pues cogí una que es del 2008 que se llama Skycrawlers, que no sé si la habéis visto, pero está muy bien también, que es un poquito difusa, es una distopía y habla de aviones, ¿no? Unos niños que son pilotos de aviones y, bueno, para ellos parece como que es un simulador que están luchando en la guerra, pero bueno, tiene mucha amiga la peli, puede ser que sea un poquito larga, pero la música es espectacular. Y también tiene mucha chicha la peli esta, está muy, muy bien. Skycrawlers. Y esa también la dejo ahí en el aire. Esa también la he visto. ¿Qué te gustó o qué? ¿Se te hizo muy lento? Es bastante. Es bastante. No sé cómo definirlo. No, es que es difícil de definir. Yo es que la he visto varias veces ya. Y yo creo que la primera vez te deja un poco descolocado, pero si te consigues verla más de una vez, la pillas completamente porque no es muy difícil de entender, pero a la primera sí, porque estás todo el rato en plan esto que es, ¿no? Y una vez haces todo el conjunto, es de la típica peli que cuando termina atas todos los cabos y dices, uy, ahora tengo que volver a ver para entenderlo desde el principio. Y está muy chula, la verdad que está muy bien. Sí, sí, sí. Esas son las buenas películas, las que tienes que ver varias veces y que incluso las ves tropecientas y aún descubres cosas nuevas. Sí. Esas son buenas películas. Sí, porque tiene guiñitos. Ay, mira, el cigarro este que pisa, lo pisa de esta manera, pues eso te da una información. Que parece una tontería porque al principio no te fijas, pero luego ves que sí que... Y eso tú, si lo piensas, es una forma de agradecer a la persona que lo hizo, se tomó la molestia. Claro. Porque tú imagínate que lo haces y nadie como que lo valora, ¿no? Entonces eso está bien, que te des cuenta. Sí. ¿Y habéis visto alguna más de estas que he mencionado, aparte de Juan, de que ya ha dicho que sí? ¿Te suena alguna Michi o Bri? No, yo no, yo no. No. A mí tampoco. Bueno, pues yo ya tendría que volver a empezar con las que he dicho. Pues apuntarlas, que están muy bien. De verdad que todas estas a mí me gustan muchísimo. Y ya te digo, casi que pedir disculpas de todas las que me dejo en el tintero, que son... Sí, es que ya te digo, es inabordable. Sí. Y que hay muchas que nos hemos dejado ahí y que merecerían también su comentario. Sí, ahí está. Quien tenga alguna que crea que es inadmisible que nos hayamos dejado, que la ponga en los comentarios y la leemos, ¿vale? O alguna recomendación. Claro. Y sorteamos una foto firmada de mí y entre todos los que pongan comentarios y nada. Eso. Pues mire, hablando de recomendaciones, si os parece pasar... El menino es más guapo que Jason Alexander. Sí, pero sí, pues eso tampoco es decir demasiado. Mira, mañana nos metemos y tenemos 3 millones de comentarios. Pues eso, que si os parece pasamos a recomendaciones o tenéis alguna cosa más que añadir. Bueno, Spider-Man, el nuevo universo, también habría que destacarla por la nueva técnica, por estas técnicas de animación nuevas que no son, tampoco son... vamos, que no digamos que se salió ya de toda la animación Pixar. Uh-huh. Y rompió un poquito el molde y digamos que creó otra forma de hacer este tipo de películas con como se hacen ahora las películas, ¿no? con muchos recursos informáticos y demás. Y está muy bien y la película, digamos, es otra nueva, este nuevo Spider-Man, ¿no? Que no es el habitual. En vuestro universo solo hay un Spider-Man, pero hay otro universo. Se parece mucho al vuestro, pero no lo es. Me llamo Miles Morales. Hola, chaval. ¿Eres como yo? ¿Y eso? Sé que es complicado. ¿Quieres saber qué te pasó? Yo puedo enseñarte a ser Spider-Man. ¿Cómo voy a poder salvar al mundo entero? No puedes pensar en salvar al mundo. Tienes que pensar en salvar a una persona. Mira, Miles, lo que te hace diferente... es lo que te hace ser Spider-Man. Veo esa chispa en ti, es increíble. Hagas lo que hagas con ella, te irá genial. Te quiero, Miles. Lo sé, papá. Hombre, desde luego la última rompió todos los moldes, ¿eh? Yo aluciné, porque es que es un estímulo visual constante que te explota el cerebro. Sí. De ver todo esto ahora tipo cómic, ahora esto tipo tal, ahora esto de NIA, ahora esto... Bueno, una locura, de verdad. Al final sí. Hay que reinventarse, claro, porque si la historia la repiten, pues vale. Tienen que darle la vuelta. Sí, sí. En esos aspectos. Muy bien, ¿alguna más? ¿Hablar ahora o pasamos? O callar para siempre. No, pasamos a recomendaciones. Venga, pues pasamos a recomendaciones. Venga, último tramo. ¿Quién ha visto algo que quiera recomendar mucho? Ah, mira, pues yo uniendo una cosa con otra, quiero también comentar una película de animación que la he visto hace poco y ya de paso me sirve como recomendación, si os interesa. Bueno, es una película polaca llamada, que está rodada con una técnica de animación que creo que lo hacen fotograma por fotograma y lo pintan. Ajá. Lo pintan como con pintura al óleo, o sea, y se titula, la película se llama Clopi, que o Cholopli, o bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero es una película que se titula, aquí en España se tituló. Bueno, en esto es Los Campesinos, pero es en español es, lo voy a decir. Ay, los deberes, Juan de. Es que me has pillado así ahora. Los Campesinos. Joder, si lo tenía por aquí. En el Nombre de la Tierra, puede ser. No sé, yo creo que no lo ha visto nadie. Aquí la tengo. Pero es nueva, de este año. Bueno, es del año pasado. Bueno, es de este año, sí, Clopi, En el Nombre de la Tierra. Bueno, la animación es fabulosa. Uh-huh. Es lo que te digo. Están los fotogramas. Estos dos creo que son una pareja. Estos dos ya hicieron, y no sé si recibieron el Oscar, con otra película que hicieron que se llamaba Looking for Vincent. Ah, Looking for Vincent, es verdad. Pues yo no la he visto, pero la dejaron muy bien. Looking for Vincent sí que me suena. Bueno, pues esta película es, digamos, tiene la misma técnica de animación y aquí adaptan de esa manera de hacer o de animar con pintura al óleo lo que es una novela polaca. Uh-huh. Sobre la vida rural de un pueblo en Polonia en el siglo XIX. Ajá. Y cuentan pues la vida de una chica que bueno pues tiene que casarse con un terrateniente y ya digo la animación es tremenda y la historia es fascinante también. Sí, la historia es muy atrayente. Por lo tanto, yo recomiendo esta de Clopi o En el Nombre de la Tierra o Los Campesinos, que también se puede llamar. ¿En qué estás pensando, Yagna? Tarde o temprano, Yagna tendrá que irse de casa. Lo que necesita esta chica es un viudo con dinero. Estoy bien como estoy. Tu madre quiere venderte. Serás la primera dama del pueblo. Debe haber algo más importante en la vida. Olvídate de ella mientras puedas. Ya, pues la apuntamos esta. Muy bien. ¿Alguna más que quieras recomendar? ¿Quién, yo? Sí. Pues seguramente que sí, que tengo alguna más que comentar. ¿Quieres hacer pasapalabra o la quieres comentar ya? Pues vamos a dejar que digáis alguna más y luego ya digo alguna más. Venga, pues Bri, cuéntame. ¿Has visto algo últimamente chulo? Pues, pero de animación, dices. No. Normalmente, como es el primer día que participas, normalmente al final ya del programa pues decimos dos o tres películas que hayamos visto últimamente. Pueden ser nuevas, pueden ser viejas, pero que ¿Y puede ser una serie? Claro, películas, vale. Series que te hayan gustado o antirrecomendaciones, que te hayas visto alguna peli y te parezca horrorosa y y quiera salvar pues eso, a eso pasa ya muy a menudo, por desgracia. Pero sí que estoy viendo una serie a colación de la de The Office con Steve Carell, que también es un buen actor de, digamos, de drama, ¿no? Que sale en The Morning Show, que es una serie que hace Apple, y está bastante bien porque la trama, digamos, toca temas un poco peliagudos del Me Too y de, bueno, de este tipo de cosas, y sí que la recomiendo. Además tiene mucho cuidado también en la fotografía, en los planos, y tiene como, no sé si comentaba Juan antes, que tiene una buena un buen trabajo de los personajes. Ya, vale, pues la apuntamos también. Salen Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ¿no? Sí, y Steve Carell, y luego que le dieron el Emmy, por cierto, que ya tiene dos por el mismo personaje, que para mí es el mejor, que es Billy Crudup, que hace de CEO, y entonces es muy buen personaje porque es como un genio que todo le da la vuelta. Cuando tiene problemas, pues consigue darle la vuelta y verle como el punto fuerte, se le ve como pensar, luego también hay alguna historia ahí también como de amor, hay mucha crítica. Está muy bien porque al principio tú cuando la ves te plantea como debate, ¿no? Porque te lo plantea como a escondidas y tú sacas una conclusión, pero cuando luego ves la otra cara de la víctima, digamos, pues como que te hace pensar, está bastante bien. Y luego el personaje que como que que quiere ser mejor persona, que se arrepiente, no sé, está... They can't do this to me. It's illegal. They can't just take my life away based on hearsay. They have documented complaints, Mitch. We have to deal with the reality. Documented complaints about what? That I had affairs? Since when is that a crime? No. I'm not proud of it, but what the fuck? I didn't invent extracurricular sex. What is happening here? The network that I gave 20 years of my life plus is now locking me out, throwing me the wolves. They won't even engage in a discussion with me. Listen, take it easy. Don't get all worked up. Don't get all worked up? Are you kidding me? My life just ended for no good reason, and I should stay calm? You know what? I didn't rape anybody! I didn't fire anybody. I didn't jizz into a plant in front of somebody. You know what I did? I fucked a couple of PAs and assistants. Big fucking deal. They liked it. I mean, who are we kidding? Everything's changed, but they forgot to send me the memo. Since the dawn of time, men have used their power to attract women. And now let's bust Mitch Ketchler's head over it. Mitch, let me make you a drink. I didn't hold a gun to anybody's head. It was consensual. Most of them came on to me. One of them actually told me that I taught her how to have good sex. And now, that stupid comedy weather fuck is in my seat. No fucking way. Come on, stop. Fuck you. Fuck you. Y luego otra cosa que destacaría que es buena, que hace poco pues se la comenté a Dacovico y comentaba que echaba de menos ver a Rachel Green. Y entonces eso me hizo pensar, porque claro, si tú eso realmente se lo cuentas a Jennifer Aniston, le das una alegría, porque es la misma persona, pero consigue separarse, ¿no?, de ese personaje, aunque es tan mítico para todos. Quitando, claro, que es la misma persona y en Ramalazos se le ve a ella, pero se consigue hacer justicia al personaje de esa serie. ¿Qué os parece Jennifer Aniston como actriz? A mí me gusta. Quiero decir que veis, como ha dicho Bri, ¿veis a Rachel Green en todo lo que hace? O esa comentamos en un programa, salió en que de los actores como que te parece como que siempre repiten el mismo papel, ¿no? Y comentábamos que nos daba la sensación que siempre hacía un poquito de Rachel, ¿no? Pues darle una vuelta a la de The Morning Show. Y veréis a Steve Carell en otro personaje. Y en verdad los tres, el trío, con la Reese, que también tiene muy buen papel. Vea, pues la apuntaremos también. Vamos a ver. ¿Y tú, Michi, tienes alguna recomendación? ¿Qué tal? Vamos a ver, yo tengo aquí una serie y una peli. ¿Qué queréis primero? lo que quieras tú. Venga, la peli se llama My Old Ass, que vendría a ser, no tiene traducción al español, vendría a ser como mi yo en viejo, uh-huh. Y que está protagonizada por Aubrey Plaza y Macy Stella. Y escribe y dirige Megan Park, es de este año. Y entonces la premisa es que esta chica, la protagonista, se va de camping con unas amigas, toman setas de las que tienen efectos psicotrópicos y ella empieza a encontrarse con su versión de sí misma del futuro, ¿no? Que es Aubrey Plaza. Y entonces es ahí entra la... Ahí entra un poco, luego hay romance, hay un poco de eso, y hay un poco, y sobre todo es una comedia, ¿no? Ajá. Y la película, si te dicen esta premisa, pues dirías, bueno, chorradita de domingo de tarde, ¿no? Pero a mí me mantuvo interesado y me pareció una peli muy bonita, muy sentimental, pero no sentimentaloide. Y la chica protagonista, estoy viendo que es su primera película. Y mantiene la, o sea, sostiene el protagonismo de la película sin despeinarse esta tía, esta chavalita. I thought I'd be happier at 40. You are happy and I'm not 40, asshole. You don't look happy. I feel like you're having a midlife crisis. Well, I feel like you're high on mushrooms, so you don't know shit. To Elliot. No, not the whole bag. May you experience a new level of consciousness tonight. Oh my God, are you guys tripping? I don't feel anything. That's because we don't tolerate drugs well. Hey, freak. Who are you? Elliot. Dude, I'm you. You're me. What's up? I don't have a gap in my teeth. Yeah, wear your retainer. Left boob, one cup smaller than the right. Oh, I'm actually kind of hot for being middle-aged. I'm 39 years old, that's not middle-aged. No, that is middle-aged. No, it's not. I am a very young adult. I'm so jealous you guys had good trips. Did you have fun? Yeah. Dude, I know mom can be annoying, but be nice to her. And go hang out with your brothers. Ow, Max! Also, can you avoid anyone named Chad? Good morning, Elliot. Have you met Chad? Elliot, you freak. I put my number in your phone the other night, but I did not know this would work. Wait a minute, hang on. Basement! Dude, I gotta go. Y luego la serie que tengo es una española, se llama En Fin. Ay, está escuchado hablar a un montón de gente. Creada por David Sainz y Enrique El Ojo para Prime Video. Y entonces estos chicos son los que estaban detrás de aquella serie de Malviviendo, si no me equivoco. Y es una serie de humor negro, en donde la premisa es que hay un planeta errante que está a punto de arrasar con el planeta Tierra, pero en el último instante no lo hace, y entonces te cuenta las consecuencias de cómo queda la gente tras ese apocalipsis que no acaba de llegar, ¿no? Uh-huh. Y es a la vez hilarante y enervante y surrealista y un montón de cosas juntas, ¿no? Pues la recomiendas, ¿no? ¿Te está gustando? No, ya la vi, son 6 episodios. Ah, protagoniza Malena Alterio, que siempre está bien, esta tía. Sí. O sea, ¿te la crees? De familia. Y luego el chico es, para que miro, José Manuel Poga, que este tío lo conocía de La Casa de Papel, ¿no? Uh-huh. Y aquí hace también otro papel. Y Raúl Cima sale mucha gente. Pero es una miniserie, dices. No, es una serie, lo que pasa es que tiene el formato de 6 episodios como las inglesas, ¿no? Ajá. Que solo hacen temporadas de 6 episodios normalmente, ¿no? Ah, vale. Entonces te da pie a pensar que van a hacer más episodios, más temporadas, quiero decir. Puedo explicaros todo, ¿vale? Que sé que he estado fuera un tiempo y os habréis estado preguntando que dónde he estado, que con quién. La verdad es que he estado en una misión de alto secreto. Sí, una locura. Pero el gobierno me llamó, a mí y a otras personas. Teníamos que ir al planeta este, hacer un agujero y meter una bomba dentro para hacerlo explotar y evitar el apocalipsis. Papá, esa es la peli de Armageddon. ¿El qué, mi vida? Un día te crees que has triunfado en la vida y al día siguiente, ¡pam! Apocalipsis, a 45 años y dices, ¿qué? Pero si yo no he hecho nada en la vida, no he hecho nada. planeta no ha chocado. Supuestamente. ¿Y si nada ha cambiado? Porque todo ha cambiado. ¿Tú no querías que el mundo volviera a ser el de antes? Pues eso es lo que hacemos los jinetes. Muy guay. Pues a ver, sí, a ver, va, pues yo voy a decir una también. Yo tengo dos pelis, voy a decir una, la que vi es La trampa de Shyamalan de 2024, es de este año. ¿Ah, ya la has visto? Sí. La vi hace unos días, que está protagonizada por Josh Hartnett, ¿vale? Y sale un, bueno, es de un padre, ¿vale?, que va con su hija a un concierto, ¿no?, de una superestrella, como puede ser Taylor Swift, ¿no? En este caso se llama Saleka, que es la hija de Shyamalan. Bueno, el personaje no sé cómo se llama, pero la actriz se llama Saleka, que es como su nombre artístico. Entonces Shyamalan tiene como dos hijas, ¿no? Bueno, tiene tres, pero una hace de actriz en esta película y la otra pues ha dirigido hace poco otra peli, la de Los Vigilantes, o sea que la familia de este hombre va saliendo ahí, se va abriendo paso en el mundillo. Pues la peli me gustó un montón, la verdad que me parece, a mí, yo soy muy fan de Shyamalan, ¿vale? Las pelis que a nadie le gustan, a mí también me gustan. Pero es verdad que sí que he hablado con gente que la ha visto y esta les ha gustado, porque, bueno, es un thriller que enseguida ves por dónde va, ¿vale? Porque empiezas a pillar cosas de decir, uy, esto creo que es así, pero luego te das cuenta que el director quiere que tú sepas que eso es así, ¿vale? Y a media peli, que te da la sensación como que ya se ha desarrollado un poquito todo lo que iba a pasar, ves que todavía falta un montón de película y dices, madre mía, ¿y ahora qué va a pasar, no? O sea, que te tiene un poco enganchado y en vilo toda la película. A mí me ha gustado un montón, me parece eso, como un thriller, pero no de cosas así raras sobrenaturales, sino que va de cosas, pues, de un asesino en serie, ¿no? Y te mantiene enganchado eso de que no son, que este hombre siempre tiende un poco a lo sobrenatural y en este caso no. En este caso es una historia que podría ser real perfectamente y no sé, me gustó mucho. La verdad, no pues sé claro, si agradece a estas alturas las buenas películas o que te mantengan ahí en vilo. En vilo. Yo he oído gente que le ha gustado también mucho esa peli. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Vale. Cooper, Jamie. ¿Por qué hay tanta poli y cámaras por todas partes, Jamie? No puedo decir nada. ¿Qué pasa? Yo no he dicho nada. Tranquilo. Ese tío, el carnicero. El pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Bueno, pues los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí. Y le han tendido una trampa. Este concierto es una trampa. Están vigilando todas las salidas y registrando a todo el que se va. Es imposible que pueda salir de aquí. Estaba pensando yo, si será esta película como en tiempo real la narración. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cuando pasa un minuto para el tío de la película, está pasando un minuto para ti. Cuando pasa media hora para el tío de la película, pasa media hora para ti. No sé si No. No tiene nada que ver. Tampoco pasa, o sea, si la peli dura una hora y media o por ahí, no dura una hora y cuarenta. Vale. No, es que había una película que era así, si os acordáis, una de Johnny Depp. Una de Johnny Depp, sí. No, pero... Y era de una bomba. A mí yo estaba recordando precisamente esa película. Pero no dura así de poco, pero tampoco pasan semanas. Es decir, ¿qué te digo? Una tarde, una noche. Me pasa todo en un periodo de tiempo bastante corto. Es bastante emocionante. A mí me tuvo muy enganchada de... Ay, joder, pero yo no sé. El Josh Hartnett yo lo tenía en la pila de los actores de buen rollo. Y ahora con la cara esa que ponen esa positiva... Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Se va la pila de los chungos. Así tiene variedad, que eso sí. Al final es lo que buscan todos. Pues lo hace muy bien, la verdad. A ver si hace alguna de chungo el Tom Hanks algún día. Pero tendrá, mira, tiene en Camino a la Perdición, es un asesino de los gánsteres. Sí, un poco. Irlandeses. Pues esa entonces la tengo que ver para verlo en otro registro. Yo, no, pero yo creo que es lo más chungo que ha hecho y además es un gánster con buen corazón, o sea que no cuenta. Sí, pero igualmente si no la has visto tienes que verla porque es un peliculón. Y si te gustan las bandas sonoras, tiene una banda sonora maravillosa. Oh, sí, pues sí, sí, sí. Y la de Josh Harnett también. Sí. Venga, ¿quién más tiene recomendación? Bueno, la película que decía de que transcurre el tiempo real es a la hora señalada. Ah, película de John Badham. Uh-huh. Y bueno, pues la otra película es una antirrecomendación que se trata de una película llamada Los Feos. Es una película de Netflix. Uy, pues que son muy feos. No, me sentí identificado y digo, vamos a verla. Es una película que pertenece a esto que se llama Young Adult, al género Young Adult. Ajá. Que es eso, películas. Además, la vi sin saber esto. Y luego me enteré, claro, que van a seguir con la. Que van a seguir con la serie. Ah, que es una serie. No, que van a seguir con la serie de películas. Ajá, o sea, vale, que van a seguir con las secuelas. Bueno, es un mundo distópico en el que bueno, es bastante absurdo todo, es bastante, no sé cómo definirlo, porque es que no sé por dónde cogerla. Bueno, es un mundo en el que a los 16 años tú naces y te tienen apartado de una especie de nirvana o de mundo fantástico donde todo el mundo es feliz hasta los 16 años, en el que pasas por un proceso en el que te hacen muy guapo, ¿no? Y entonces puedes vivir ya en ese mundo a partir de los 16 años. Pero hasta los 16 años te tienen ahí como en una especie de aprendizaje extraño, donde tienes que pasar clases y demás cosas. Y entonces, pues, tienes tus defectos físicos, ¿no? No eres guapo, tienes la nariz un poco más grande o tienes las orejas de soplillo y claro, hay una chica que es la protagonista, que es la misma, es la chica que hacía de asesina juvenil en la película esta del Tren to Tokio con Brad Pitt, que es la protagonista, y claro, hay un grupo rebelde que no quiere vivir este tipo, que son unos feos, que quieren quedarse feos, sí, que quieren ser ellos mismos, no naturales, quieren vivir en la en su fealdad o en lo esto. En fin, es un dislate de película, pues me parece bastante original y no es original, igual os la he vendido demasiado bien. Sí, la pinta pues igual. ¿A que, bueno, que te ha interesado ver la rama? Claro, y además que dices, joder, qué guay, ¿no? Entonces tú tienes tu esperanza de decir, bueno, aunque sea feo, cuando tenga 16 me vuelven guapo. En realidad no está muy alejado del mundo, por ejemplo, de la música, que muchas cantantes se operan hasta las pestañas, sí, para aquí o actrices, o que son todas como que parecen primas. Aquí te meten en una cabina de teléfonos y te transforman todo de... ¿Pero los operan o algo? No, es una transformación un poco así. Claro, sí, encima ni duele ni nada, no tienes que pasar por cirugía. No sufres. Oye, pues me parece muy guay. Bueno, pues me parece curioso, pues bueno, también. No, vale. Te ha salido el tiro por la culata. Ah, porque igual la idea es... Bueno, yo la antirrecomiendo. Luego, si eso, a mí no me echéis las culpas. Esto se llama el efecto Streisand, se llama esto. Vale. Que esto no... Mira, yo voy a decir la mía, venga, que también parece a priori un mierdolo, pero me ha gustado bastante, tengo que decir, que es de este año Disco Ibiza Locomía, ¿vale? Pues te voy a decir una cosa, hasta que hemos empezado a grabar la estaba viendo. Hostia, pues es que me gustó un montón, ¿eh? Bueno, voy a decir que esta peli está dirigida por Kiki Maillo e interpretada por Jaime Lorente, que también sale en La Casa de Papel, Alberto Amán y Blanca Suárez, ¿vale? Y bueno, pues te cuenta la historia de grupo, de cómo se formó, de mediados de los 80, que todo el mundo ha escuchado en algún momento la canción de Loco Mía, pero bueno, es gracioso porque te cuenta un poco, pues eso, la historia de cómo empezaron, todos los problemas que tuvieron con el productor y bueno, un poquito de la historia. Y bueno, no sé, a mí me entretuvo bastante, me gustó conocer la historia. Y creo que está muy bien hecha, se hace muy amena y te provoca un poquito la nostalgia esta, ¿no? De la época, porque no sé, yo creo que todo el mundo lo vimos en su momento por la tele. Como dicen en la peli, pues había gente que los amaba y gente que los odiaba. Y bueno, y aunque no te gustaran, creo que la peli es bastante interesante. ¿Qué te está pareciendo a ti, Juan de? Bueno, yo lo primero, que no sé qué hace ahí Blanca Suárez. O sea, a mí esa chica me cae muy bien, pero no sé exactamente si eso es un pegote. Hostia, yo no la reconocía siquiera, ¿eh? Hasta que no, es que no, porque no sé, no sé si esa es un personaje real o no es real. Sí, final, creo que sí. Bueno, salía una chica en lo que. Sí, salía una chica, pero podía ser tu prima, la de Móstoles. En fin. Que no sé, no, yo sinceramente no sé, porque... Y luego también me parece que hay demasiados personajes. Supongo que son, porque al final no, claro, el grupo son cuatro, o sea... Sí, pero es que tú ves la peli, es que eran un montón al principio. De ahí se va contando un poco cómo se fueron reduciendo a los que fueron. Pero sí, bueno, yo me acuerdo que eran bastantes, así, no sé, alguna vez que los vi, lo típico que los ves en los programas de Navidad cuando eres pequeño, claro. Y yo veía mucha gente en el escenario con los abanicos. Muchos, pero si eran cuatro nada más. Sí, eran cuatro, o sea, al principio eran muchos, pero ya iréis viendo, por eso te lo cuenta la peli, que no quiero hacer spoiler, que fue sucediendo un poco con eso. Y bueno, pues es que no tiene mucho, es muy petarda, supongo que es porque como todos son gays, pues supongo que tienen que resaltar eso o afianzar eso. Es una peli pues con mucho brilli-brilli, ¿eh? Pero si salían cuatro tíos con unos trajes que te cagas, que yo no digo. Claro, no van a salir en traje. Y fíjate, lo que más me llama lo que más me ha gustado de la película es la selección de canciones, pero no la suya, sino la de los demás, la de más grupos. Pero es que ellos cantaban canciones de otros grupos, en verdad, ellos suyas no. No, no, me refiero a la música que sale, sí. Los temas que salen acompañando la película. A mí, entonces a mí, casi que un poco la anti-recomiendas, Juan. No, o sea, si la he empezado a ver es porque me interesaba qué pasaba con estos tíos. La historia, porque, bueno, hombre, es curioso. A mí pues eso, unos tíos así tan extravagantes. Originales eran, desde luego. Y bueno, pues digamos que también me llamó, porque yo dijeron una vez que estos tíos habían arrasado en Japón, pues porque eran muy, claro, lo de los abanicos en Japón es como una especie de arte. Sí, claro. Y los tenían muy estimados en Japón. No sé si esto será una leyenda urbana o no. Pues seguramente bueno, será verdad. Pues está muy chulo saber la historia de cómo fue pasando todo y hay curiosidades que yo no las sabía y me quedé un poco a cuadros. ¿Y no hay cameo de ninguno de verdad? Al final sale lo típico cuando ya salen las letras, ¿no? Que te sale el original y el actor al lado, para que tú veas el que está interpretado. Sí. Pero eso ya es fuera de cuando ya se ha terminado. Pero está, ya te digo, yo creo que merece la pena eso, porque te da mucha información de cosas que, bueno, que no se supieron nunca o que... Y que se puede extrapolar a muchísimos otros grupos que nosotros solo vemos lo que está afuera y bueno, y todo lo que es el mamoneo de las producciones, ¿no? De que realmente un grupo es del productor, no de los creadores ni de los originales que cantan las canciones y bueno, y la injusticia que te puede producir eso, ¿no? A mí me por lo menos me lo produce. Yo siempre he sabido que iba a triunfar. ¿Preparados, dragones? Por favor, necesito ritmo. Soy Charlie Hunt, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco. Yo me voy a encargar personalmente de que siga así. Poco a poco fuimos formando un pequeño ejército de dragones. José Luis Gil, productor musical. Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española. Sol y visa loco mía. Esto es dance, no es una ranchera. Disculpiza loco mía. Lo mía. Sácalo fuera. Dile que se lo dedique a alguien, a su novia. Pero si son maricones. Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional. Nosotros ya éramos Locomía mucho antes de que este llegara. Tú ya no es el que manda, Xavi. Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada. Locomía no es solo un grupo, es una familia. ¡Locomía! Claro, eso debe de... Bueno, pero de estos grupos que están creados en laboratorio hay muchísimos, o sea... Sí, pero este grupo no estaba creado por laboratorio. Si ves la peli, ves que ellos ya existían. Lo que pasa que... Sí, es... bueno, pero es el productor el que les pone... En el punto de mira, pero el grupo ya existe. Dice, mira, además se lo dice a ellos. Le dice, mira, esto no necesitáis ni cantar. Lo que busco vosotros es vuestro estilismo. Claro, pero es que ese grupo ya existe como tal, ya está formado todo. Lo único que hace el productor es cogerlos y ponerlos en el punto de mira, ya está, pero no los hace un producto. No es un chaval que canta bien y ahora te maqueo y te hago hacer esto y te hago hacer lo otro. Ellos hacen lo que hacían antes. Más ni ellos tenían mucha calor y sacaron el abanico y dijeron, ya está. Lo tenemos. Bueno, pero que se vean en la peli pues todas las coreografías que se curraban al principio con los abanicos y todo el trabajo y tal. Yo creo que merece la pena verla. Yo la recomiendo. Ahí lo dejo. Yo me la apunto con la de los feos. Ahí, muy bien. Vale, pues nada, hasta aquí el episodio número 9 de Hijos de la Cinefilia, que ha contado en esta ocasión con la participación de Bri, gracias Bri. Gracias a vosotros. De Juan de, gracias Juan de. He sido yo. De Rama. Un saludo y adiós, un saludo y gracias a todos los oyentes, como siempre. Y de el mismísimo El Menino que les habla. Un saludo a todos, chao, chao. Un saludo, chao. Gracias, venga. Chao, chao, chao. Hasta luego.